Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, 105.3 FM. Hoy es 27 de febrero, martes, sí. A mi derecha, Chache, buenas noches. Hola. Delante mío, Edu, ¿qué pasa? Hola, hola. Aquí Tony García, Tony Chan, en cabina tenemos a Javi Kun, tenemos al Chocobito también, y el perro de Snake, que está subidísimo, perro. Está subido, subido. ¿Qué? Dinos algo, hombre. Le ha dado por ladrar. Hace años que no ladra y ahora le da por ladrar. Sí. Bueno, total. ¿Pero qué te pasa? Te llevo matado. Es el perro retro, es el perro retro. Matado. Es como si. Matar todos. Bueno, total. Que nuestros patrocinadores: sectorn.net, fantasymundo.com. Más que un perro parece un cerdo. Hago lo que quiero aquí. OJGames.com, NKPlayers.com, Xboxers360.net y ArcadiaFighters.com. Luego, ¿qué tenemos esta noche? Tenemos ni más ni menos que Final Fantasy 12 en el análisis. Y en el retroanálisis tenemos Puyo Puyo de ahí Super estamos, NES. Puyo Edu, Puyo. ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo, qué juegazo! ¡Puzzle que hay! Pues nada, pues tenemos varias noticias, como siempre, de PS3 y esa PS3 que pesa menos en Europa y sí, muchas sí. Más cosas interesantes. Y nada, y aquí estamos. Y Agumón y bueno, ayúdame un poco, hombre. Y toda esa gente, ¿no? Y toda esa gente maravillosa que nos escucha desde internet o desde las ondas, que también hay gente que nos escucha como sí, lo que pasa es que ondas. Quieres que te ayudemos para llegar al final aquí. De la canción. Sí, sí, sí, porque esto es Arcadia Gamers. Qué hasta ahora. Pesado está con esto, más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. pam, pam, pam, pam, pam. Siempre nos pasa lo mismo con esta canción, es que es buenísima, buenísima. Pues teléfono 93-580-5251 o 93-580-5358-10. Qué estupendo, qué estupendo. Pues sí, el don Camilo quiere decir algo. Ah, pero no ha llegado todavía, ¿eh? ¿Ah, no? No, o sea, lo hemos visto ahí fuera, en la sala de estar. Uh-huh. Todavía no ha entrado. Cuando entre notaremos aquí una penumbra negra y algo nos querrá decir. Claro. Pero como está lento. Sí, lento de movimiento, lento al caminar, lento. Y va en una silla de ruedas, es lógico, vaya lento al caminar. ¿Sí? No se le apaga el habano. No, siempre que, o sea, después de la semana pasada, sigue con el habano a la misma altura. ¿Y con a la misma altura? ¿Y con, ¿y con el martini o...? Sí, igual, todo igual. No, no bebe, no ápice, bebe. Ni un ápice, nada. Pues nada, primero yo creo que sería interesante dar un saludito a toda esa gente que estuvimos en la cena del viernes pasado, esa genial, entre comillas, cena... De radio, sí, porque el sitio era asqueroso. Foods, el sitio daba asco. Una cena muy grande. Sí, porque vino incluso. Y Fukui, de último nivel. Vino gente de Game Over, Isako y Foods. Vino Fukui de último nivel. De Arcadia Gamers estuvimos aquí, el trío. Los tres, vamos. Sí, luego de. Game Over, Yuanyu también. Y Yuanyu, perdón. Vino Yuanyu también, muy trajeado después de trabajar en el Corte Inglés. Y después nos vino también Jordi Jiménez de Gamers, la revista gratuita de videojuegos. Y nada, Chachel, Edu, la cena, que fue horrible el sitio. Sí, o sea, y caro. Caro sobre todo. Ahí Paganini, mucho de no ir al fresco, pero no veas tú el sitio, que carito era. A mí me gustó. ¿A ti te gustó? ¿La comida fría también? Sí. Sí, pues a mí no. A mí tampoco. Es que está bien, pero pagar. Además, yo desde aquí quiero hacer una aclaración de qué es un pincho y qué es un montadito, ¿vale? Un montadito es lo que comimos, es decir, pan con cosas pinchadas, véase huevos, bacon, lo que sea. Y pinchitos son pinchitos, ¿vale? Pinchitos. Los pinchitos esos están deliciosos. Pues bien, no. El caso, Funs, la siguiente vez al fresco, que es un sitio muy rico, muy barato y buffet donde entra la bebida gratis. Para que veáis lo que me ha gustado el sitio. Pero nada, vamos a hablar con las noticias ya, que ya toca. Venga, vamos a hablar con las noticias. ¿Qué tal, noticia? Arcadia Gamers. Hoy tenemos Zelda en la banda sonora. Sí, pero qué pedazo de canción. Repito, PlayStation 3. Como bien decían nuestros compañeros de Gamera, la PlayStation 3 europea pesará menos. Impresionante. Pues sí, señores, porque parece ser que nos van a quitar los chips que van a hacer que funcione PlayStation 2 y PlayStation 1 en nuestras PS3. Bravo. Es decir, la consola no funcionará por hardware, sino que funcionará, emulará por software. Es una pelota de madera que se mete en un bote. ¿Para qué queremos constante estimulación electrónica si tenemos esta pelota? ¿Para qué queremos hacer Arcadia Gamer si tenemos esta pelota? ¿Y para qué queremos meter el chip? Me habéis pillado. ¿Cómo se llama el chip de la PS2? ¡Mierda! Da igual, el chip de la PS2 y el chip de la PS1. Sí, totalmente. ¿Para qué queremos meterlo si podemos emularlo? Y que los resultados, según declaraciones de la propia Sony, pueden ser peor. No mejor, encima, peor. Encima. Peor. Y obviamente el precio sigue igual. Cosa que no se entiende. 600 machacantes en Europa. Cosa que no se entiende porque si en teoría van quitan esto para reducir puesto. Tú. Vosotros. Sí. Sois unos desgraciados. Camilo, buenas noches. Buenas noches, Camilo. Hola, buenas noches. Sí. Me parece penoso y intolerable la cena que hicisteis el viernes. ¿Por qué? Yo estaba con vosotros. Sí, pero yo no quise decir nada, ¿eh? Yo lo vi. Yo vi a don Camilo, pero no quise decir nada. Para no ahuyentar a la gente. Estaba sentado con un martini. Me parece penoso y insultable. Insultable. Ojo a la palabra que me invento. Sí. Sí, sí. Que cualquiera le dice algo. No puedes. El torneo de montaditos que hicieron dos personajes. ¿Qué personajes? Si es que no sé para qué pregunto, si lo sé perfectamente. Empieza por T y el otro empieza por I. Me parece penoso. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Pues si es lo normal. Comer como cerdos ahí. A ver quién gana al otro. Me parece penoso. Y no me censures la entrevista, ¿eh? No. No me censures esta entrevista. Queda grabada, claro. Hombre, ya. Me parece penoso. Así de claro os lo digo. Igual que penoso me parece el principio del programa de hoy. ¿Por qué? ¡Qué flojo! Pero, ¿no ha sido un principio flojo? Pero, don Camilo, estamos empezando. Pero, bueno, hombre, sí, sí, no me cortes cuando estoy hablando. A ver. A ver, estaba diciendo. Oye, tú no me acompañas cuando me quedo trancado. Me duchar. Callo. Decía que el principio es muy flojo. Como Tony quiere llegar hasta la parte esa de la canción, se mide todo hasta que llega ahí y se esfuerza. Muy mal. Me esfuerzo la máquina, como si fuera aquí un Fórmula 1. Estoy hablando, calla. Por tanto, un punto negativo por el principio del programa. Aquí lo apunto. Un punto negativo. Ala. Sí, sí, lo está poniendo. Y sí, ya sí. Me voy a mi sitio y me siento aquí con mi cubata y mi habano. Y a seguir viendo el programa, a ver si mejoráis. Escuchando, don Camilo. Muy mal. Sois unos abrazafarolas y unos lametraserillos. Sube el volumen, Xavi. ¿Abrazafarolas? Abrazafarolas, sí, sí, sí. Nos ha llamado eso. Abrazafarolas. Como está lo de García, está de moda. Ah, bueno, claro. Claro. Está imitando a García, don ¿Pero Camilo. ¿Quién ganó en el concurso de montaditos? ¿El té o el I? El té. Ganó el té. Ganó el té. Por uno, pero 20 a 19. 20 montaditos, amigos. Así estoy. Bueno, pues nada, básicamente ya está. PlayStation 3, eso. Que nos quitan chips, nos quitan cosas y valdrá igual de cara. ¿Pero por qué? Esta canción no es de Ark de Land. Sí. Gracias, Edu. Y vamos a hablar un poquito más de PS3, ¿no, chache? Adelante. Qué puta mierda de serie. Pero esto es del juego. Pero este era el opening de la claro, serie. Claro, porque tenía la banda sonora de la serie. Pero... PlayStation 3. Y Sony ha hablado sobre PlayStation 3. Ah, sí, me creo que hablaba de 360. No. Podría hablar de PSP, podría hablar de muchas cosas. Pues sí, podría mentir los... De PlayStation 3. Y la semana pasada dijimos que muchos comercios situaban el precio third party de los juegos entre 64 y 69 euros, o sea, 70 euros. Los juegos first party, por ejemplo, MotorStorm, Resistance Fall of Man, Ridge Racer 7, van a costar 60 euros. También ha dicho el precio de los juegos descargables del PlayStation Network, entre los cuales hay que destacar el Tekken 5 Dark Resurrection. Hola. Bueno. Hola, Chipcel. ¿Cuánto tiempo, Cel? ¿Os parece bonito lo que hicisteis en China? ¿Qué? Mm. Yo dando vueltas por China y... ¿Qué? ¿Me estás diciendo que tú también te fuiste? Sí, a perseguiros. ¿A perseguirme a mí y al perro? Por sí. Eso no estuviste la semana pasada. Claro, fui con el Gundam Cel. Ah. Un lío. Claro. ¿Dónde estabais? Se escondíais de mí, ¿verdad? No sé, Chipcel... ¿Dónde fuiste tú? ¿A qué parte de China? China no es sé. Muy grande. Muy grande China. Yo empecé a detectaros por ahí, pero se escapaba. Y yo creo que el perro... Te olía. El perro te olía. Tiene un chip anti-mí. ¿Anti-tú? Anti-mí. Anti-mí. Los míos de la Wii. Sí, bueno, yo soy anti-Nintendo. Sí, sí, con la imaginación que tiene la gente haciendo mí, dentro de poco harán un mí del chip cel. Cosa que sería de lo más absurdo y extraño. Pero bueno, Chipcel, entonces, ¿qué hiciste al ver que no nos encontrabas? Pues estuve dando las vueltas por ahí a ver lo que había. Mucho pirateo, ¿no? Sí. De Windows Vista. ¡Ay! Windows Vista va como... Vende... Fenomenal, vamos. Una cosa... Genial. Todo el mundo tiene un Windows Vista en casa, ¿no? Sí, sí. Casi todo. ¿Quién no quiere un Windows Vista? ¿Tú quieres un Windows Vista? Sí. Es un Windows Vista. Sí. Qué gracioso. ¡Ay, Cel! Quiero un Vista, ¿qué pasa? Ese chasquido no te ha salido muy bien, ¿eh? Ahora. Joder, chanche, no lo tiente. Es que no. Me gusta hacer esto. Toma. Este va con retraso. En fin, no, Chipset, este no. Esto es persecutor. Persecutor. Executor. De Pokémon. Executor. Bueno, pues nada, Cel, algo más. Sobre los precios. Sí, eso iba a decirte. ¿Qué tal? ¿Qué bueno, te parece? Yo los veo bien. ¿Sí? No me desagradan. Oye, Cel, por sobre cierto. Todo, sí, por sí, el hecho sí. De Tekken The Resurrection. Que... Eso está muy bien, ¿eh? En los primeros meses va a costar poco, entre 3 y 10 euros. Pues, baratico. En eso valgo la pena, ¿no? Sí, ¿eh? No me pueden hacer un juego que me exprima, ¿no? En coger un juego de recreativa que lo puedo mover tranquilamente y... Bueno, pero es el de Resurrección, hombre. Está bien. Solo mueve una Wii. Bueno. Hombre, discrepo. Pero bueno, vale. A ver, mueve una Wii. Bueno, Cel. Lo tendría que mover. ¿Por qué no te mueves y te vas? ¿Por qué me tendría que ir? ¿A qué me quedo? Bueno, yo quiero decirle una cosa al Cel antes de que se marche. Y es que la semana que viene tenemos un especial PlayStation 3, Cel. Ahí, ahí. Lo sabes, ¿no? Hoy estarás con... La semana que viene te quiero aquí. Verás a mis clones. ¡Relleno! ¿De la... ¿Quién ha gritado eso? ¿Cómo que relleno? Ha insinuado que relleno. Uy, uy, uy. En fin, en fin. En fin, no entiendo, no entiendo. ¿Va a ser relleno o no va a ser relleno? No, claro que no. No va a ser un... ¿Por relleno? ¿Qué? Si va a haber alguno de mis clones, no va a ser relleno. ¡Opa! ¡Cuidado! Pues cuidado con alguno de los clones estos, a ver si se van a portar mal. No, tranqui. Si se portan mal, me avisa. Uh-huh. Vale, Cel, ¿te puedes marchar? Yo por 10 euros doy palizas, o sea... Ya, ya, pero ¿te puedes ir ya? Vale. Adiós, chiste. Gracias, Cel. ¡Hasta luego! Ya está, ha desaparecido. Pues nada. Neo Geo. Neo Geo. Y MSX. Y MSX, vámonos. A la consola virtual de Wii. Qué bonita. ¿Qué haces? ¿Estás turureta? Veo un vaso de leche con galletas. Con galletas. Sí, sí, sí. Por fin algo bueno para la consola virtual de Wii. Vaya cara has puesto cuando lo has dicho. Por fin algo bueno. Bueno. ¡Oh! ¡Oh! Super Mario World, Donkey Kong Country. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bueno, de eso hablamos después. Es el Edu, que es Sony, el joder. A ver, Ocarina... Le da igual estas cosas. Edu, sigue, por favor, háblanos de la consola. Pero si tú eres el de los 8 euros por el Street Fighter 2, que no los pagas porque tienes... Ni el... harto vino. ¿Entonces? Ni harto vino pago 8 euros por una versión que no es online. Ni harto vino y pago. ¿Y pagarías 1000 euros por una de Zelda que ya tienes 8000 veces? No. ¿1000 euros has dicho? Hay mil, ¿1000 puntos? Luego hablamos de eso, que quiero destripar. Vale, sí, vale. Sí, sí. Echar sangre. Un momento, chache. Pues los usuarios de Wii que van a tener un emulador, por así decirlo, de Neo Geo y MSX. Interesante. Cuanto menos. Más interesante el de Neo Geo. Sí, parte. Sí, sí, sí, muy interesante el de Neo Geo. Porque el de MSX no sabe, es que realmente, ¿qué juegos emulará? Porque hombre, esto ya es más complicado. MSX traerá grandes juegos, ¿vale? Pero cuando yo le digo al chache, juegos de MSX, me dirá Metal Gear 1, Metal Gear 2. Bien, Metal Gear 1 y Metal Gear 2 no creo que salgan, porque acaban de salir en el Subsystems. Entonces vería un poco absurdo que algo que ha salido en la consola de Sony saliera ahora en la consola virtual de Nintendo. Y más Wii. Que muchos juegos de MSX son de Konami. Además de que no creo que saliera en castellano. Por supuesto que no. Y nada, básicamente eso. Y los de Neo Geo, pues, que tampoco se sabe nada. Supongo que empezarán por juegos flojillos. Muy flojillo. Sí, yo me veo un NAM 1975 para empezar. ¿Por qué? ¿Por qué supones eso? Porque de principio... Principalmente los primeros juegos que han salido de la consola virtual, no, aparte de Ocarina of Time, eran los primeros de cada consola. Entre comillas. Entre comillas. Sí, no, pero yo creo que la cosa está en que, por ejemplo, chache, Metal Slug no vamos a ver ninguno. No, porque ya está el Anthology para Wii. Está el Metal Slug Anthology exclusivamente para Wii. Bueno, exclusivamente, quiero decir, en la consola de la Wii, vamos, también ha salido para PSP, pero saldrá para Wii también. Uh-huh. Es decir, que la consola virtual no creo que salga. King of Fighters no creo que salgan los últimos, porque acaban de salir, como aquel que dice, siempre, entre comillas, para PlayStation 2. Y son juegos así que no creo que salgan en Wii todavía. No. Saldrán los típicos, estos NAM 1975, estos Windjammers, League Bowling, Neo Turf Master, etcétera, etcétera. Como máximo supongo que llegará Fatal Fury 2. Hombre, esto como en el Live. Fatal Fury Special llega para Xbox Live, así que tampoco creo que llegue. No sé. No, realmente no. Bueno, no, aunque tampoco creo que tenga mucho que ver cuando Street Fighter 2 ha salido en ambas por versiones. Eso lo digo. Pero bueno, que no sé si les interesará a esta gente que se pisen las versiones. Pero bueno, ¿hablamos de la nueva incorporación de la consola virtual? Vale. Venga. Qué bien. ¿Tú has oído que la nueva incorporación de la consola virtual es el Zelda Ocarina of Time? Oh, sí, qué sorpresa, no me lo esperaba. No, pues señores, que acaba de salir Zelda Ocarina of Time para la consola virtual por 1000 Wii Points. ¡Qué bien! Sí, ha salido 200 más barato. 200 Wii Points más baratos que cualquier otra consola. ¡Qué bien! Consola. ¿Cómo nos trata Nintendo en Europa? ¡Te quiero, Nintendo! ¡Gracias, Nintendo! ¡Viva Nintendo! ¡Qué bonito es eso! Pues bien, qué el bien caso... se portan con nosotros. Sí, siempre. Sí, sí. Han portado maravillosamente. Porque, claro, la consola, el juego ha llegado, como era de esperar, en inglés... al precio que se esperaba, es decir, 1000 Wii Points al pero precio lo que lógico. Has dicho, repite lo que has dicho. Ha salido en inglés. ¡En inglés! Remarquemos inglés. Inglés. ¡En inglés! Veamos el otro lado de la moneda. Xbox Live Arcade, Castlevania Symphony of the Nights, por 800 Microsoft Points en castellano. En perfecto castellano. Bien, ¿por qué Nintendo no es capaz de hacer esto con juegos de este calibre, como es esto Ocarina of Time? Yo, 10 euros, pagaba por esto Ocarina of Time en castellano. Yo también. ¿Algo que decir, Chache? Yo también lo pagaba. ¿Que si los pagabas momento en castellano? Chache, momento por Chache, supuesto. ¿Hay momento Chache? Sí, ¿sí? Hay momento Chache. Baja el volumen, Xavi. Momento Chache. Yo los pago. ¿En castellano? ¿El juego? Sí, sí, sí, sí. Un juego que ya tengo en el disco de colección. Un juego que ya tengo en la edición limitada de Wind Waker, que nunca ha sido limitada, porque vamos, todavía lo puedes encontrar si quieres. Sí, es limitada. Sí, limitada a 300.000 unidades. Uy, qué limitación. Pero yo no encuentro ya en ningún lado esa edición. Coño, limitada. Pero estuvieron 2 años. Bueno, 2 años, vale. Pero ya es limitada porque ya no está. Vale, limitada, muy bien, lo que tú quieras. Ahí, llamada. No, ahora ahí. Nos han jodido el momento, Chache. Hola. Hola. Silencio. ¡Hombre! ¡Hombre! Ha pasado ya un mes. Desde la última vez que llamé. Pero ahora he regresado y voy a hacer el atentado. ¿A qué mola? Bravo, bravo Kickman, bravo, bravísimo, bravísimo. Gracias, Kickman. Gracias. Bravísimo, ha molado, hijo. Ha molado. Sí, sí, ha quedado épico. Muy bien, Kickman, muy bien. Hoy he tenido el día inspirado y... Joder, ya ves. Me ha cundido. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién es usted? Kickman. Soy tu antepasado. ¿Tú eres aquel que llamó el otro día? No, yo soy tú. Tu antepasado. ¿Quién es yo? Tú, el Old Kingman. Old Kingman. Que luego aparece. He venido hoy aquí porque salgo en una noticia después. Y entonces, como íbamos a sacar al Old Kingman, he venido hoy. ¿Qué tal? Oye, me ha gustado mucho. ¿Cómo te admiro, Kickman? Hombre, faltaría más. Te admiro mucho, ¿eh? Si yo no me admirara a mí mismo, faltaría más. Una cosa. Sí. Dale caña. ¿Cómo? Dale caña. No, a ti no. Se lo digo a Kingman. ¿Que le dé caña a quién? A vosotros. Vale, lo apunto, ¿eh? Que tú eres mi mentor. Sí. Qué ilusión. Se podría decir así, más o menos. Sí. Veo a don Camilo que te aplaude. Le ha gustado, ¿eh? Le ha gustado. Sí, hombre. A don Camilo, a Kingman. A don Camilo también quería dedicarle yo un aplauso. ¿Por no qué? No había dicho nada de él. ¿Por qué? Porque sí. Vale. Porque él es así y se lo merece. Tú. Tú, desgraciado. ¿Qué pasa? ¿Tú has visto la calidad de este último atentado tuyo? ¿Cuál? ¿El último atentado? El de ahora, tontito. El de ahora. Me insulte a la audiencia. Hago lo que me da la gana, tonto. ¿Qué va usted a saber? A ver. Si ni he empezado. Ah, que no has empezado. Todavía que sigue. No he empezado. Ahora sigue. Ah, sí, ahora sigue. Me hace ilusión porque la calidad de tus últimos atentados de hace más de un mes era penosa. Penosa, ¿eh? Bueno, por favor. Al menos no son tan repetitivos como sus comentarios. ¡Oh! ¿Te estás metiendo con un viejo como yo? No. Bueno, pues... Me estoy metiendo con algo como usted. ¡Ostras! Vamos a ver la calidad de tu atentado, a ver cómo es. ¿Vale? Bueno. Venga, cabroncete. Avisar porque... ¡Me insulte! ¡Hago lo que me da la gana! Dejadlo, que hable. Bueno, no, Kingman no es plan. Déjalo, si se está picando. Ah, yo pongo el nuevo remix que he hecho porque hoy es un día especial. Y, ¿qué decir? Bueno, ya sabéis, el atentante ha cumplido un año más. Claro. Un año más sin que me metieran en un correccional ni nada. Pero es tu cumpleaños, Kingman. ¿Eh? ¿Es tu cumpleaños? No, lo fue hace un mes. Ah, bueno, felicidades. Anda, que... Voy a disfrutar de tu atentado, venga. Primero ponme una copita, primero, Xavi. Un yojado camino. Sí. Sí, supongo que con... Toma, unos melindros. Con unos melindros, venga, voy a disfrutar. ¿Me podrías enviar un día unos melindros? Venga, te los enviamos, pero a ver si tú me envías una ensaimada, yo te envío unos melindros. Venga, sigue, Kingman. Venga, dale. Sí, bueno, hoy es bonito. Hoy va a ser un remix bonito, porque es decir, lo que como esto no daba para mucho más, claro, voy a cambiar de formato de atentados. ¡Qué bien! Hasta ahora, escuchad una canción preciosa. Adelante. Yo lo pongo cuando suene. Sí, ahora. Sí. Porque hoy me ha venido la inspiración. What the fuck? Kickman, Kickman. ¿Qué? Por Dios santo, ¿qué cojones es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una cosa preciosa, es. Bueno, es. He decidido esta vez cambiar la letra por vuestras voces, que cantáis muy bien. ¿Y cuándo? Pero, ¿canciones de qué? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto, Kickman? Esto es una canción de un juego buenísimo. ¿Qué juego? ¿Kingdom Hearts? Rin Tengoku. Oh, Rin Tengoku. Sí, que me puedes preguntar. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que ha jugado él? Sí, es que lo Tengoku. ¡Ay, Kickman, Dios! Deberíamos colgar el teléfono. ¡No! Este ha sido el atentado, ¿no? El chiste ha sido el atentado. ¡Un escupitajo para ti! ¡Es 150! Tengo otro peor. No, no lo tienes. ¿Eh? No tienes uno peor. ¿Un chiste peor? No, venga, no, va, suéltalo. Venga, espera, que pongo la música del chiste de mierda. ¡No! Hostia, tiene música y todo para el chiste de mierda. Atención, imaginemos que un oyente de este programa... Imaginemos. Sí. Sí. Ya vale, ¿no? Sí. Sí, imaginemos que un oyente de este programa, también llamado Zone, ajá, es un indio. Y que por un atentado mío se enfada. ¿Cuál es el nombre del juego? A ver, vamos a ver. ¿Puedes quitar el volumen a eso? Hipótesis de Kickman. Hay un oyente de este programa que se llama Zone, que pobrecillo, lo estamos metiendo aquí con toda la jeta. Sí, pobrecito, lo siento. Y es indio. Perdón. Imaginemos que es indio. Imaginemos que es indio. ¿Cómo se llama el qué? La película. Que se enfada. Se enfada. ¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo se llama el juego? Zone of the Indio. Casi. ¿Cuál es? Zone Offenderse. Sony Offenders. ¡Sony Offenders! Cuélgale el teléfono. Qué malo. Xavi, cuélgale el teléfono, por favor. Qué malo, Kickman. ¿Kickman? Se ha ido. ¿Que la ha colgado? ¡Buena! ¡Adiós, Kickman! ¡Kickman! ¡Kickman, por favor, no has nos has empezado bien! Has empezado muy bien, espera. El Don chiste Camilo, del Tengoku, mal. Mal. Pero este ha sido peor. Pero este ha sido malo, ¿eh? Encima metiendo aquí a terceras personas. ¡Ay, Zone, Zone! ¡Lo sentimos, Zone! Un Sony saludito. Sony Offenderse. ¿Cómo ellas? Yo qué sé. Son ofenders. Ay, en fin, que bueno. Que vaya colgada le hemos pegado al Kingman. Hemos pegado una colgada que no se enfade el hombre de los cientos de escupitajos. Vaya, vaya, vaya. Lleva ahí, está ahogándose en su propio escupitajo. Pero bueno, estábamos hablando de Zelda consola virtual, ¿verdad? De Ocarina of Time. Sí, sí. Ah, estábamos diciendo eso, de que el juego no viene traducido. Era, y un, que momento, por la... era un momento, chache, baja el volumen. Era un momento. Otra vez con el volumen, qué mareo. Decir que nada, eso. A ver, ¿quién no ha jugado ya al Ocarina of Time en su versión original para Nintendo 64? En el disco de colección por 4.500 estrellas de la consola de la página web, de la página web de Nintendo. ¡Cómo mola! ¡Qué barato! Sí. ¿Quién no ha jugado ya en la edición limitada del Wind Waker, que te venía además con el Master Quest? No, te venía Master Quest. En la edición limitada del Wind Waker y el resto de Zeldas en el disco de colección. Ajá. Uh-huh. Y ahora te viene aquí por 1000 Wii Points, que son 10 euros. Uh-huh. ¡Qué bien! Y sin caja y sin nada. Y sin caja y sin por nada. Por supuesto. ¿Y el libreto de instrucciones qué? De traducción. Where is it? Yo he preguntado. Que nadie consultaba porque estaba aquello montado de pena. Sí, sí. Leías el final del juego al principio del libro, decías. Penoso. What the fuck. Sí. Muy mal. En fin. Encima nos mandaron una nota de prensa para explicárnoslo como una gran noticia. Uh-huh. Y poniendo encima que Aonuma es el director del juego. Ya, pues ya me tiro de un puente. Desde luego. Pero bueno, como este es Manolo, y a Manolo nosotros lo tenemos que adorar. Claro, Manolo, como Manuel Curdi, ni más ni menos. Yo le admiro, yo a Manuel lo admiro, me cae muy bien. Curdi. Muy bien. Muy bien. Y nos llama de vez en cuando al programa, mira por dónde. Ya podría llamar, ¿no? Sí, ¿verdad? Manolo Curdi. Manuel, llámanos. Si estás, llámanos. Sí. Si en fin. Y explícanos un poco sobre el Zelda, Manuel. 935805251, ¿vale? Venga, vale. Manuel. Vamos a hablar de... del HD DVD. Bueno, ya vimos que, bueno, ha habido un retraso, ¿verdad? Pequeño retraso. Para la semana pasada, para el jueves pasado, y finalmente se ha retrasado hasta el 1 de marzo, hasta este jueves, el reproductor HD DVD para Xbox 360. Sí, sí. A un módico precio de 199,99 euros. Y de regalo el peliculón de Peter Jackson, King Kong. Oh, y sí, él incluye el mando a distancia universal de Xbox 360. Que es un poco mejor que el que venía con la versión premium al principio. En fin, según el director de marketing de Xbox Europa, Xbox 360 va a ser la mejor experiencia en alta definición. Y en fin, nos intenta vender el HD DVD, ¿verdad, Tony? Por supuesto. Tú te lo vas a comprar, ¿verdad? No. No tengo ningún tipo de necesidad de momento. Y de momento parece que el formato que está reinando es el Blu-ray. Sí. Eso parece. Y desde luego, como tarde o temprano voy a tener una PlayStation 3, yo voy a tirar del Blu-ray, francamente. Además que me da igual, o sea, no tengo una tele HD, o sea, que de momento estoy divagando entre lo que pudiese hacer. Igualmente le quedan muchos años de vida al DVD normal, o sea... Por supuesto, o sea, esto es lo que hablábamos el otro día Edu y yo, por ejemplo. Vamos a ver, ¿qué prefieres, Eduver o Chache? ¿Qué prefieres, ver tu DVD en alta definición de la hostia por 24 euros o ver esa misma película en calidad DVD por 10 euros? Sí, sí, sí. Pues yo la prefiero ver por 10 euros, francamente. Francamente. Pues nada, vámonos un a poco... ¡A SEGA! A SEGA, que está como el Madrid. Sega está como el Madrid. No, está peor. Está peor que Madrid. El Madrid está peor que Sega. Bueno, bueno. Que ahora se ve que trabaja en un juego muy, muy especial para Wii. Buah. Sega trabaja en un juego muy especial. ¿Qué pasa, Di? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola, hola. Buenas noches, buenas noches, qué bien. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo está? Estoy bien, estoy viejo. Ya. Estoy viejo. Está viejo. ¿Y algo más? Estoy viejo y... ¿Sabe estoy que viejo la, y la semana... huelo mal. Esta y semana... huelo mal. Estás... No me nota, mira, huéleme, huéleme. No, chaval, da igual, huéleme, da igual, Di, da igual. No, no quiere. No, don Alfredo, no se preocupe. No, sabe que este año, esta semana es el 105 aniversario. ¿De qué? Del Real Madrid. ¡Oh, sí, mi club, el Real Madrid! 2 de marzo. 2 de marzo, oye, 2 de marzo. Sí. Luego me quedo aquí para la noticia de los Yayos. Ah. Me quedo con sí, el Old Kingman y Di Stéfano. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí. Muy vale, bien. Aquí me quedo. Estefano, quédese por aquí. Con don Camilo, le voy a chorrar un poquito de cubata, no se entera. ¿Conoce a don Camilo? No le conozco. Pues don Camilo, es un crítico del programa. Ah, bueno. Bueno, Edu. Sega, Sega, Sega. Pues ayer Hideki Okamura anunció en un diario que su empresa está trabajando en un juego sorprendente para Wii con un lanzamiento previsto para finales de este año. Juego, a ver, vamos a ver, un juego muy especial. Es una pelota de madera que se mete en un bote. Tan especial como es. Tenemos constante estimulación electrónica si tenemos esta pelota. Hombre, ¿qué podría ser? ¿Podría ser el Knights? Turbio. Ojalá, pero no, ya no sé si se acuerdan de que sacaron ese juego. Y ese juego sin Yuji Naka yo no lo quiero. Shenmue. Para Wii lo dudo. No, no. Antes lo harían para Xbox. Para Wii, no. Shenmue para Wii, no. Jet Set Radio, Crazy Taxi. Crazy Taxi lo veo más factible, para Wii, pero no sería muy especial. Realmente no sería muy muy especial. No sé, no Crazy sé. Taxi no es muy especial, no es tanto como un Knights o un Sonic. Uh-huh. Y un Sonic ya han sacado uno, el Secret Rings. Sí, sí, sí. Pues nada, nos quedamos con la incertidumbre. Incertidumbre con L, incertidumbre. Y nos vamos a hablar un ratito de ID Software y la 360. Pues básicamente nos encontramos con John Carmack, que ha hecho unas declaraciones de ID Software sobre que de momento solo ID Software está desarrollando para Xbox 360 y que no hay pensamientos de desarrollar en las otras plataformas, ya sea PlayStation 3 o PC. También recordar que ha salido para móviles la última obra de ID Software y John Carmack en cabeza, Orcan Elves, y que se espera de él que sea un gran juego que funciona por el motor de Doom RPG. Hombre, chache, hay que decir que es un juego de John Carmack, ¿vale? John Carmack, imagínate el cielo y John Carmack ahí arriba mirándonos. Sí. Carmack, Miyamoto y Kojima, ¿no? Decían algunos. No, y Will Wright, del Sims. La verdad es que no estoy demasiado de acuerdo en esos tres grandes maestros. No. Estoy de acuerdo entre comillas. Miyamoto. ¡Ay, qué pullita, chache, qué pullita! No, pues el caso es que, a ver, que yo creo que puede ser un buen juego, vamos a ver, John Carmack es un genio. Sí. Y punto. O sea, que habrá que ver este Orcan Elves, y a ver si nos da el campanazo. Tienen el pelo largo. Sí, muy cierto. God of War 2. ¡Venga, va! ¡God of War 2! ¡Yuhu! No, que suban la música. Se ha acabado. Se ha acabado la canción. ¡Hala! ¡Ay! ¡Ay! Dame un beso en los morros. ¡Para ya! ¡Que lo coge de la pechera! Con esta canción. En fin. Uno se pone tierno. Pero joder. God of War 2 no va a llegar hasta abril para no interrumpir a PlayStation 3. Una inteligente maniobra. Tony, para allá. Es muy bonito. Ya. De un juego que llegará, el retorno de Kratos, que volverá el 13 de abril. Para PlayStation 2. Efectivamente. Con esta canción damos la noticia como navegando en un crucero. Sí. En una nube. Crucero en una nube. Tierras imperecederas. Sí. Qué bonito es todo. Qué bonito va a llegar en castellano. Qué poco sangriento es este título. Sangre por todas partes. Desmembramientos por todas partes. Kratos escupiendo encima de la mitología griega. Pero qué juegazo. Y qué bonita es esta canción. Con esta canción nos vamos a hablar. Isaías 23:9. Amén. Sí. Y nos vamos a hablar de Ubisoft y los títulos confirmados. Y él vio y llegó y dijo: abrirse aguas, abrirse. Y se abrieron. Se abrieron. Vámonos a PlayStation 3 un rato. Antiguo Testamento. Qué bonito es esta canción. Ubisoft ha confirmado sus títulos para el lanzamiento de PlayStation 3. Que no son más ni menos que Don Clash Splinter Cell Double Dragon. ¡No! ¡No me lo imaginaba! ¿Ah, sí? ¿No saldrá también el Rainbow Six Vegas? O, yo qué sé, el Ghost Recon Advanced Warfighter. No, no creo. Ni el Blazing Angels. No. Ni el Oblivion. ¿Qué va? ¿Qué va para qué? ¿Para Ubisoft, qué? Dios santo. Sí. Pero, ¿qué es esto? Si todos son... Todos son de Porsche, 360. Amigos Porsche. Son Porsche. De 360 para PS3, señores. Sí. Aunque sí. El RPG, el Gundam Arms, no... Gundam Arms sí que era de 360 también, por supuesto. Sí. De la primera jornada de juegos de 360. Pues madre mía. No falta ni uno. Bueno, algo más, Edu. No. Pues vamos a hablar de la todopoderosa. Se escucha el aire acondicionado de fondo, no sé si os dais cuenta. Bueno, me da igual. En los cascos. Pues la todopoderosa, después de que Clover dejara la todopoderosa, se ha convertido en la poderosa, de verdad, sí, la poderosa. Claro, sí. Pues claro, ahora sin Clover ya pierde un poco el asunto. Y el caso es que, para empezar, Clover ha fundado su propia empresa llamada Seeds, Semilla. Qué bonito, qué poético lo de la semilla. Claro. Y vas y que bueno, que lo papá que queda... pone una semillita mamá y por eso tiene una barriguita tan grande. Me lo has quitado de la boca, chacho, iba a hacer el chiste después. Pero el caso es que lo poco que queda de Clover va a desarrollar para Resident Evil 5 y para Wii. Es decir, ese rumor que se escuchó de Okami para Wii está un poco más cerca de verse realidad. Pero no quiere decir que vaya a ser así, por supuesto que no. Lo dudo un poco. No, yo lo dudo totalmente, pero bueno, yo era por dar un poco así de vidilla al tema de este precioso rumor y esta preciosa canción. Pero no, básicamente eso. Se acabó. Hola. ¿Qué? Hola. ¿Qué es eso? No. ¿Se me escucha? Sí. Hola. ¿Sabéis quién soy? ¿Sabéis? ¿Puedes bajar un poco el volumen? ¿Qué es eso? Sí. ¿Sabéis quién soy? No. Soy la GameCube. ¿La GameCube? Desde el más allá. Pero... GameCube. ¡Estoy muerto! ¡Nos está hablando! ¡Los contestame! Sí, Luis. Tú eres de los últimos que me visitaste. Ya, pero... ¿Te lo entiendes o no? Sí. Vale. Pero que estoy anonadado. Yo estoy acojonado. O sea, una GameCube que habla y que está muerta. Es increíble. Sí. Necesitan las consolas muertas. No. Pero, bueno, GameCube, ¿algo que decirnos? Sí, que... Oye, ¿no hay más títulos para mí ya? Sí, después hablamos de eso en la cutre noticia. Después le invitamos, Genkyu. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacer una ouija o algo para invocarle? No, yo apareceré. Está hablando por Kaito o algo así, seguramente. Pues si Kaito, bueno. Puede ser. Kaito me echa una mano. Vale. Bueno, luego aparezco, ¿no? Luego hay una noticia mía. Sí, GameCube. ¡Viva GameCube! ¿No? Vale, siguiente noticia. ¡Viva GameCube! Siguiente noticia. ¡Qué desastre! ¿Y se acabó la canción? No, se acabó, hombre. Pues bueno, ¿qué tenemos? Hotel Dark Run 215, el nuevo juego de los creadores del maravilloso Another Code. En fin, según Eurogamer, el día 13 de... ¿He oído GameSpot? No. Eurogamer, es diferente, Tony. Ya. Yo sí lo sé. El día 13 de abril llega a Europa Hotel Dusk Room 215. Los creadores de Another Code 2, Two Memories, vuelven con este juego, que es una aventura gráfica con un estilo gráfico más depurado, más sí, mature, por llamarle de alguna manera. A mí lo que he visto de este juego me ha gustado mucho, la verdad. Sí. Another Code es un juego que sé que es bueno, pero a mí no me gustó. Y este Hotel Dusk, la verdad es que me ha entrado por los ojos. Promete más horas de juego, también promete más rejugabilidad a la hora de que podremos escoger más de un diálogo. Bueno, más varios diálogos, quiero decir, o sea que no será un juego lineal como pasaba con Phoenix Wright, creo que era. Uh-huh. Sí. Y lo dicho, en Estados Unidos ya está. Y a partir del 13 de abril podremos ver aquí a ver qué es lo que pasa. No, ¿qué pero es lo que pasa con este juego que parece que tiene buena pinta? Francamente, Chache, yo creo que sí que pasará, perdón, lo mismo que pasó con lo que está pasando con Phoenix Wright. Es decir, jugabilidad una vez y te olvidas ya del juego porque no te lo vas a volver a pasar. Creo, no sé. ¿Si gusta mucho? Sí, por supuesto que sí. Sin avisar, ¿no? Perro de Snake, sin avisar. No avisa ya. No. Pone la sección. Ahí está, ahí está el Charlie. Vale. Ya ha venido para aquí, se ha sentado. Noticias Metal Gear. Perro. Aquí estoy. Estoy muy contento. ¿Por qué, perro? Porque ahora hablas, ¿no? Ahora ya no ladras. Baja la música un poquito, que está muy alta. Y me distorsiona mi voz angelical. Ay, por favor. Voz angelical. De que fueras de... Hombre, ya. Silencio, que estoy hablando yo. ¿Quién? Que te voy a hacer un mal de ojo, mira. Uy, qué miedo. Con el ojo. Con el ojo que tengo aquí, con el ojo que lo tengo tapado. Un perro haciendo mal de ojo. Mira. ¡Uy, qué miedo! Lo muevo para ir para abajo, para izquierda y para la derecha. Sí, y sí, te quedas sí, acojonado. Vaya, yo estoy cagándome ya encima. Vengo muy contento, ¿sabes? ¿Y por qué, perro? ¿Por qué? Porque sí, porque en el foro del programa, de vuestra mierda de programa de Arcadia Gamers, ha salido una encuesta. Pero, perro. ¿Qué pasa? Es mi programa es el que mola, el vuestro es una puta mierda. Pero si es una sección del nuestro. Perro, si no fuera por nosotros, tú puro, no joder, existirías. Dame un cigarrito. ¿Cómo se pide? Dame un cigarrito. ¿Cómo se pide? Por favor. Toma un cigarrito. Bah, gracias. Qué asco, qué mierda es esta, mentolado. Lucky, ahora fumas mentolado. No es Lucky Strike. Mentolado. Qué asco. Le voy a robar el pura de un camilo. No. Según la encuesta, el 50% de los asistentes al foro que han votado me quieren a mí más que a nadie. Yo, perro, no es por decir nada, pero tampoco han votado muchos, ¿eh? Bueno, pero porque llevará poco tiempo esto. Sí, o sea, la verdad es que sí, eso sí que es verdad. Donde se vea que está el perro Snake, en fin, entre 8 candidatos yo estoy el que más gente quiere. Uh-huh. Se nota que me quieren. Sí. Y Agumon también, cosa que no entiendo. ¿Por qué no? ¿Qué pasa con Agumon, perro? No lo entiendo. Es un puto dinosaurio de mierda. Joder, perro, no puedes estar diciendo palabrotas todo el rato. Sí, es un compañero tuyo. ¿Compañero? Claro. ¿Qué compañero? No aporta nada. ¡Es tu amigo! ¡Nada! Yo aporto de noticias. Hoy no aporto nada, no hay noticias de Metal Gear. No, pero he venido aquí a decir que eres el número uno, ¿no? Efectivamente. Bueno, la verdad es que te sigue el Bug también. El Bug, el Agumon y el Bug. Sí. En fin, también veo a Chipzel, que tampoco entiendo cómo le puede gustar a la gente. No lo entiendo. En fin, es una cosa que no entenderé en la vida. No. A ver. No, a ver. No. A ver. Yo me paso medio dos semanas buscando y me vienes insultando. A mí no me puedes hacer nada, Chipzel. Si me matas a mí, el programa se va a la mierda, ¿lo sabes? Yo te respetaba. Mi carisma está por encima de tu carisma. No creo. Tú eres un montón de chatarra inútil. Señores... Un montón de chatarra inútil. ¿Y señores, ¿puedo meterme un momento en medio y decir que no os peleéis? ¡Estoy cobrando nómina igual! Te reviento aquí mismo. ¿Qué nómina? No digas mentiras. La que no cobramos nosotros la estáis cobrando vosotros. ¿No ves que somos más que colaboradores que gente haciendo el programa? Creo que por una vez el perro y yo estamos de acuerdo en algo y es en eliminarte. O te callas o te eliminamos. Le muerdo la pierna mientras tú le disparas. Vale. Venga. ¡No! ¡Esto no! ¡Joder! ¡Hombre, ya! ¿Por qué nunca le dais al tacho, Valedo? ¡Hostia! Porque estamos callados, estamos callados. Claro, no me puedo meter con ellos. Ya. Bueno, yo me meto para seguir. En fin, una encuesta donde vuestro personaje estrella no sale. ¿Quién es ese personaje? ¿Dónde está el Chocobo? ¿Dónde está? Aquí está el Chocobo. Hoy habláis de Final Fantasy XII y no está el Chocobo. Mira el Chocobo. ¡Qué vergüenza! ¿Qué forma de ningunear un personaje? No, pero el Chocobo es el número uno. Como yo. Pero el Chocobo es el número uno. ¿Tú no decías que te lo ibas a comer? Porque está rico el Chocobo. Ah, pues ni lo toques. Vale, perdona. Vale. En fin, que soy el puto amo y que coméis de aquí. Mira mi pata. Bésame mi pata. No te voy a besar la pata. Bésame la pata o te hago un mal de ojo. Mira. No. Bueno, pues nada. Que gracias a toda la gente que me ama, que me quiere. Y os quiero mucho y un beso a todos. Mira cómo os di un beso. Ay, qué asco de... Ala. Y me he puesto pintalabios. ¿Cómo se siente que te dé un beso a un perro? Bueno, no sé, pregúntaselo a la audiencia. Yo me voy también. ¡Hala, Cel! Venga. Nos vemos. Los que no están triunfando son el Forero y el Final Fantasiero. Es que el Final Fantasiero está de campo y playa últimamente. Hace tiempo no sale, como está dándole al Final 12. Sí, estaba haciendo cola. Bueno, después hablamos de ello un rato. Sí. En fin, a los tres. Canción que no sale nunca. Nunca. Y vamos a hablar de Halo 3, la corona de Xbox 360. Sí, bueno. Que sale Halo 3. Halo 3. Pues no, que sale en otoño este juego ya, el año 2007 en otoño. Y es que también han confirmado que la Marvel va a sacar un comic book cada mes a partir de que salga el juego. Cábalas. Hablemos de cábalas. Yo creo que el juego sale en octubre. No, yo creo, mejor aún, creo que sale a principios de noviembre para no hacer la competencia GTA 4. Aquí lanzando, a ver qué pasa. Edu, ¿qué? ¿Vamos a hablar de Devil May Cry 4? Vamos a hablar de Devil May Cry 4. Vamos un rato, hombre. Pues también otro juego que sale en otoño. ¡Hala! O eso ha dicho el vicepresidente ejecutivo de Capcom. En Europa. Viva. Según ha dicho él también, tenemos un gran catálogo de productos desde PSP a PlayStation 2 y DS. Y culminando con este Devil May Cry 4. ¡Oh, sí! ¡Qué pintaza tiene Devil May Cry 4, señores! ¡Qué maravilla de juego! Sí, bueno. La verdad es que sí. No lo digo en broma, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Devil May Cry 4 for the win. Hombre. La verdad es que yo cambiaré unas cuantas cosas. Bueno, pero ya veremos qué tal sale. ¡Hala! Los Sims van a llegar con su versión para Wii Nintendo DS. ¡Qué bien! Ahora a todos los usuarios de Nintendo les empezará a gustar The Sims, fijo. My Sims se va a llamar, con un nuevo diseño, una nueva jugabilidad, una nueva forma de personalizar físicamente a nuestros Sims. Que no tenía nada que ver con la anterior, ahora es mucho mejor. Llega en otoño y ya podríamos empezar a hacer por 25 pesetas... El chiste que se hace siempre. El chiste que se hace siempre que se habla de Sims, al menos en Arcadia Gamers. My Sims. Expansiones de que My saldrán Sims. Para My Sims. My Sims juegan a la Wii. No, espérate. No, hombre, no. My Sims juegan a la Wii. 1, 2, 3, respondo otra vez. My Sims que juegan a la Wii. ha dicho usted una frase que se ha equivocado y no ha rimado. ¿Y no qué? ¿Qué? No sé, yo qué sé, tío. Yo es que no soy dado para las rimas. ¿No has visto en 1, 2, 3? Sí, pero... ya, sí, dame el vaso. No, no, pero claro, en el 1, 2, 3 siempre hacen una rima con la cagada. Es verdad. Y yo lo he intentado, pero no... No te ha salido. No. Pues ahora venga, segundo intento. Venga. Por 25 pesetas, expansiones que saldrán para My Sims. Los Sims juegan a la Wii. 1, 2, 3, responda otra vez. My Sims juegan a la Wii. My Sims juegan a la GameCube. My Sims... juegan a la se hacen la picha un lío. My Sims van a la peluquería. My Sims juegan al Nintendox 8 veces al día. My Sims consultan el canal Opiniones de la Wii. My Sims van a cenar al fresco. My Sims van a cenar a los pinchitos que valen 40 euros. Bueno, bueno. Está trucado por Game Over. Este programa está trucado por Game Over. ¿Qué pasa? Has fallado. ¿Por qué? Porque no vale. Son dos comentarios muy parecidos. El del fresco y el de los montaditos. Ay, ay. Otra canción que no suena nunca. Vamos a hablar ahora de la... ¡Es la misma! La consola más vendida en Estados Unidos. Terranigma, la la la la la la la la. ¡Qué banda sonora más guapa! A ver si Square Enix saca un nuevo juego. Se lo ocurra y lo mete. Una consola la virtual. No sé yo. La saga Soul Blazer la tienen un poco así, ¿no? ¿Soul Blazer? What that? Pero porque era de Enix. Sí, la marginan por eso. Porque es de Enix. Joder, ¿dónde Quest, ha quedado? ¿Dónde ha quedado? Quintet. ¿Quintet dónde estará? Dragon Quest ha quedado un margen. No lo vas a ver. ¿Eh? Quintet. Quintet. Los que hicieron este juego. Ah. ¿Dónde estarán ya? Y. Nada, iba a hacer un chiste. Podríamos investigar. Wiki, sí. Wikipedia Quintet, a ver qué se ha hecho. Uy, qué investigación más grande. Las investigaciones en este país se hacen o Wikipedia o Google. Me negarán lo contrario. Sí, sí. No, no, no, no. Ah. Pero en este programa no, ¿eh? Buah. En este programa no. Qué va. En este programa. ¿PlayStation? No, no. ¿Te gusta la PlayStation? Venga, va. Bueno, Wii, que ha sido la consola más vendida en Estados Unidos en este mes de enero. Qué sorpresa. ¿Y la PlayStation 3 qué? Pues la PlayStation 3, que... ha vendido casi 1 millón de unidades. Sí. Pero no llega a superar a Wii, que ha vendido 1,5 millones. Increíble. Es increíble. Y en portátiles, pues DS, que ha vuelto a ganar con casi 240.000 consolas, frente a las 210 de PSP o 169 de Game Boy Advance. ¡Qué bien! ¿Y yo cuánto se ha vendido? ¿Eh? Yo estoy ahí en esa lista, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Estoy ahí en esa lista. No, GameCube, no. ¿Es usted, no, GameCube? Sí, sí, soy sí, yo, desde GameCube. El más allá, desde el planeta de las consolas muertas. Estoy aquí con la Engage. Hostia. ¿Tu Engage? Dígale que me traiga mi Engage. Oye, Engage, que aquí tienes a alguien que te compró. ¿Sí? ¿Engage? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Eso es un Engage? ¿Sí? Tiene voz de maricona. ¿Pero qué es esto? Engage, ¿por qué tienes...? ¡Qué asco de consola y de asco Engage, de... Engage, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa voz, Engage? No sé. Uy, por favor. Nada, dígale que se la... GameCube, dígale que se la quede. Gracias. Vale, vale. Bueno, uy, por Dios, esto comienza a dar pánico, ¿eh? Vamos. Ay, a hablar... Dios. Vamos con las cutre noticias, por favor. Sí, sí, sí. El mundo de las consolas muertas. ¡Asilo con la Wii! La la la la la la la la la la la. Pues sí, señores. ¡Chache! ¿Qué ha pasado? ¡Chache! ¡Chache! ¡Déjame el mando de la Wii! ¡Dame el mando! ¡Quiero echarme un Wii Post! ¡Na, na, na, na, na, na, na! ¡No, no, no, no! Y la noticia es... La noticia. Ojo. La cutre noticia. Ojo. Es que Wii triunfa en un asilo de Chicago. Chache. Los jubilados la reciben con júbilo, nunca mejor dicho. Chache. Dame el mando de la Wii. Tenga, aquí tienes un mando. Yo sé cómo van estas cosas. Deme el mando, don Alfredo, que llevo toda la tarde jugando al Wii Sports. ¿Usted es el señor del periódico? Sí. ¿Señor del periódico con el que yo envuelvo mi bocadillo por la mañana? No. ¿Usted quién es? Yo soy Pero venir ya a jugar. ¿De quién es? No me acuerdo de ti. Por favor, que alguien pare esto ya. Vale, pues nada, oye. Dame el mando, que tengo mono. Con el mono. ¿A qué vas a jugar con el mando? Al Wii Sports, a meterme el mando por el... No sé, a cerdo. ¡Chechu, hombre! ¡Hombre, enséñame a jugar! ¡Hombre, Matías! ¿Cómo estás? No, tú eres Matías. No, yo soy Manolo. ¡Yo soy Manolo! ¡Ay, es verdad! Manolo. Tú eres Matías, yo soy Manolo. ¡Es verdad! ¡Manolo, yo soy médico Matías de familia! ¡Hombre, que yo antes jugaba mucho! ¡Manolo! ¡Al dominó! ¡Manolo! ¡De la noticia! A ver, Matías, baja un poco la voz. Perdón. A ver, ¿echamos un mus, Matías? No. No, ¿por qué? Porque ahora conozco la Wii. ¿Y echamos un dominó, Matías? No. ¿Por qué? Yo quiero jugar a la Wii. ¿Pero qué es eso de la Wii, es Matías? Usted, eres muy pesado, Manolo. Eres muy típico. Te está haciendo muy viejo. Tú eres pesado, hombre, ya. Ay, ¿y este quién es? El de Cruz y Raya, ¿qué pasa? Se está llenando esto de gente extraña. Aquí se mueve todo el mundo. ¡Hombre, ya! ¡Hombre! ¡Tomás! Vale, Tomás, calla un momento. Vamos a dar la noticia. Que sí, que la cosa es que está triunfando la Wii entre los abuelos. Claro que sí. ¿A usted le gusta la Wii, Tomás? ¡Qué barata! ¡Barata, baratísima! ¡Agua ahí! ¡Y me la llevo para mí! ¡Mira, con el bastón me la agarro de la tienda! ¡Hala, para mí! ¡Quite, quite, no robe! ¡No me sea julandrón! ¡Son para nosotros! ¡No me sea julandrón! ¡Hay que ver! Bueno, pues nada, pues ya está. ¿Qué noticia más subnormal? ¡Joder! ¿No hay más cutre noticias? Sí, hay dos más. ¡Uy, Dios mío! Va la cosa fina, fina, pero márchese un poco, por favor. Porque esta cutre noticia, chache... Tendríamos que grabarnos un día bailando esto, ¿eh? Sí, porque sí, es muy, muy casposo. Sí, sí, chache, escúchame una cosa. Esta noticia, para empezar, sacada de anitegames.com, que cada vez me gusta más porque es nuestra fuente de cutre noticias. O sea, anitegames mira las noticias con un toque humorístico muy simpático y salen noticias que van ni que ni pintadas para la cutre noticia. Pero, chache, Phil Harrison, el amigo de Sony... El calvo de mierda. ¿Qué crees que ha dicho... sobre la vibración en el sisaxis? Está pensando. Sí, sí. Chache. Que no es necesaria. No, que es cosa de la generación pasada. ¡Te cagas! Claro, ¡Phil Harrison, el rey! Bueno, vamos a ver. Señor Phil Harrison. Usted es un cutre con todas las palabras. Mira cómo te mira. Es que qué asco de tío. Es un cutre. Míralo, chache. Pero ¿cómo puede decir algo así y quedarse tan ancho? Pues sí, señores, ha dicho exactamente eso, que es algo de la generación pasada. Y yo me pregunto, ¿no es de la generación pasada el Final Fantasy, Metal Gear, Halo, y todo este tipo de juegos que van a salir para todas las consolas de la nueva generación? Claro. ¿No, verdad? Pues... Es el típico comentario que hace un directivo. Es que me parece una gilipollez por el sencillo motivo de decir... Es como decir, la cruceta es cosa de la generación pasada. No, la cruceta es algo que se queda. Y la vibración es algo que se queda, como el control analógico. O sea, todo se queda, porque es obvio. Pero nada... Vamos a la siguiente cutre noticia, que esta ya es incluso más graciosa. Pues bueno, si la semana pasada damos la noticia de que no iban a salir más cosas para GameCube... Hola. ¿GameCube? Hola. Aquí estoy. Ah, sí, cierto. Bueno, pues GameCube, que parece ser que no está muerta todavía. ¡No estoy muerto! Pues eso dice Nintendo... Dice Nintendo que no. Hombre, si lo dice Nintendo, digo yo que tendrá algo que decir de eso, ¿no? Sí. Son los que me hicieron. Sí, seguro que sí. Pero bueno, ¿qué juegos quedan por salir en Nintendo GameCube? Oye, ¿y por qué no me preguntas lo que me parece a mí Nintendo? ¿Qué te parece Nintendo GameCube? Pues me ha maltratado. ¿Ah, sí? No me digas, ¿en serio? Sí. ¿Y a los usuarios qué le parece a la GameCube? Es que cuando yo estaba a punto de tener... Estaba embarazado. Mira, la GameCube ya está chocheando. Sí, pero sigue, está embarazado. Sigue. Estaba embarazado. ¿Estás y tenía embarazado? Un hijo que iba a ser la releche. ¿La Wii? No, se llamaba Zelda. Ah, sí. Y cuando llevaba ya 7 meses de embarazo, aborté. Hostia. Bueno, te hicieron abortar. Y le dieron mi hijo en adopción a tu hermano, a tu hermana, a tu hermana gemela. A mi hermana gemela, pero que es mi hermana traicionera. Pues sigue pensando, sí. Me gusta más. Bueno, GameCube, ¿algo más que aportar? No, dime la noticia, joder. No, pues ya está, que no está muerta la GameCube. Ya está. Sí, para que vean lo triste. Pero si la semana pasada dijeron que... Pues sí, pues ahora no. Se contradicen. Sí, sí, pues sí. Nada, a ver quién me compra. Gilipollas que me compra. Se seguirá fabricando y ya está. Pero nada, vámonos a Japón, hombre. Ya está viendo tantas noticias. Y son las 12 de la noche, gente. Qué calor hace aquí, por Dios. Sí, hace calor, sí. Madre mía. Ay, por favor. Qué sofoco. Arcadia Gamers. ¿Qué vas? Nada, nada. Sofoco. Venga, va. Japón. Ay, si me toca a mí. Pues sí, ¡ah! sí, señores, que... ¡Ey! Owendan. Llega Tatakae Owendan 2, pero esta vez con un nombre mucho más largo. Flipas con el nombre. Moero Nexu Redeem Damashi Os Tatakae Owendan 2. Damashi. ¡Oh! ¡Dios! Sí, sí. Madre mía. La verdad es que a ver qué nos trae este juego y si la calidad está a la altura del primer juego o de su homónimo americano. Edu, el americano, ¿cómo se llamaba? Elite Vita Agents, es cierto, perdón. Pues nos esperamos un gran título para la consola portátil de Nintendo. Vámonos con las ventas de hardware. Hoy es el día Zelda, ¿eh? Sí, sí. Pues han salido poquitas canciones, realmente. ¿De Zelda? Sí. Cada vez que nos paramos a escuchar sale una. Sí, es que te paras. Es que tú te paras cuando sale una canción de Zelda y se nota más. Emocionas. Bueno, ¿vas a dar las cifras o qué? Primera, Nintendo DS Elite, 136.000 unidades. Qué pesadez de noticias, siempre es igual. Segunda, Wii, con 63.000 unidades. Tercera, PSP, con 34.000. Cuatro, PlayStation 2, con 20.000. Cinco, PlayStation 2, con 16.000. Seis, Xbox 360, con 5.000. Game Boy Advance, Micro 953. Nah, morralla. Siempre debajo. Morralla. HP, GameCube, DS y Advance. Morrallita. En fin. Hablamos de Zelda, pero por una cosa, porque la canción que vamos a poner hoy. Muy buena del Zelda. El ending del Twilight Princess. Sí. No por otra cosa. Y ahora vamos a hablar de la sección del jugador, me parece, ¿no? Después de la canción. Pues lo dicho. Venga, nos vamos a la canción y después Expo Manga, Final Fantasy XII y Retroanálisis. Hasta ahora, gente. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. Thank you. Volváis. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Noticias, lanzamientos, reportajes, análisis, humor, crítica. Arcadia Gamers. Todo sobre el mundo de los videojuegos. Los martes de 11 a 1 de la noche en Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com. Hola. Hola. ¿Hemos escuchado la canción del guapo de Koji Kondo? Sí. El ending de Ocarina. Ay. El monstruo. Ocarina. El ending de Twilight Princess. Ocarina of Twilight Princess. El ending de Twilight Princess, que es un spoiler de... Bueno, un poquito. Un poquito. Cuando sale Midna hablando. ¿Que puedes parar? Ay, sí. Gracias. Bueno, chache, ¿alguna cosita más? Sí. De esta canción, este temazo, porque ha sido impresionante. 10 minutos, 10 minutos, 12 12, 12, 12 minutazos de cancionazas de Zelda. La verdad que es un temazo. Un temazo. Es un buen mili. Un buen mili, desde luego. Arcadia Fighters. Vámonos. Arcadia Gamers. Final round. Fight. La mejor información sobre fighting games en toda España la encontrarás en arcadiafighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos. Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. ArcadiaFighters.com patrocina El Rincón del Jugador. Pues bien, un Rincón del Jugador totalmente dedicado al Expo Manga, que será este fin de semana, organizado por Cultura Otaku, de la mano de Microsoft, Xbox 360, 30 consolas puestas en el stand. Tendremos todo tipo de juegos, a decir, Gears of War, Lost Planet, Pro Evolution Soccer, Diadora Life 4, Diadora Life Extreme 2 y Guitar Heroes. ¡Qué maravilla! Guitar Heroes 2 de Activision, ¡cómo mola! Luego, entre otras cosas, también tendremos un espacio, un pequeño espacio dedicado a DDR, donde habrán 4 plataformas y 2 televisores de alta definición. Pero bueno, que sí, que hay DDR también. Entonces, para la gente que vaya ya a Madrid, porque recordar que el Expo Manga es en Madrid, en el La Pipa, tendrá también un área infantil de guardería. ¿La Pipa? La Pipa. ¿Para fumar en pipa? No, es una pipa de estas, un fruto seco. Ah. Da igual, perro. Pues sí, que tendremos también un área infantil de guardería para que los papis dejen a los niños allí en la guardería y se vayan a viciar. Al igual, los niños querrán ir con los papis. Claro, es obvio, pero bueno, no sé. El caso es que habrá todo tipo de actividades como papiroflexia, plastilina y series animes para los niños. Véase Okuto no Ken o Dragon Ball o Urutsuki Doshi. Quédate aquí, niño, en la guardería, sí, que yo me voy a viciar. A ver cómo... Ownet. Ownet a saco. No, pues bueno, también un área para juegos de cartas. Que ni más ni menos tendremos juegazos como Naruto, el juego de cartas, la presentación oficial, o el torneo regional de World of Warcraft de cartas. No teníamos bastante con el World of Warcraft, que ahora tendremos el torneo de cartas también. Hombre, pero no creo que sea lo mismo. Y también tenemos un campeonato del conocidísimo y popularísimo Magic de Gathering. Bien, los horarios, lo más interesante para el viernes, es decir, que el Gears of War habrá free play a partir de las 8 hasta el cierre. Habrá de 10 a 3 de la tarde, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, free play de todos los juegos. Pro Evolution Soccer 6 de 4 a 6 de la tarde, con 64 plazas disponibles. Y de 6 a 8, Diadora Life 4, 1 contra 1, 32 plazas. Allí estaremos. El sábado de 10 a 12, free play. De 12 y media a 3, Diadora Life 4, otro torneo, pero esta vez de 64 plazas. Y de 3 a 5, Pro Evolution Soccer 6, con 64 plazas también. 5-7, Guitar Heroes 2, el primer campeonato oficial de este juego en 360 en toda España y casi todo el mundo, diría yo incluso. Y por último, decir que de 12 hasta el cierre del evento, el Open, el famoso Open de Gears of War, 4 contra 4, con 28 plazas. Recordad que solo habrán disponibles 28 plazas. Y por último, el domingo, de 10 a 12 Free Play, de 12 a 2 y media Diadra Life 4, de 2 y media 4 Guitar Heroes 2, Pro Evolution Soccer 6, de 4 a 6, y de 12 y media a cierre, sigue el campeonato de Gears of War. La verdad es que el evento va a ser, sin ninguna duda, este campeonato de promete. Gears of War promete muchísimo. Bueno, el caso, las inscripciones valen 1€ en todos los torneos, excepto en el Open de Gears of War, que es 5€ por cada clan, por cada miembro del clan, perdón. Máximo permitido, 6 jugadores, y todos recibirán un paquete de regalos para cada jugador. La verdad es que es un precio y un tipo de torneo muy interesante, y que se repartirán regalos durante todo el evento. Para más información podéis visitar cualquier tipo de foro que está posteado en casi todos los foros, véase Vandal, Mary Station o incluso en el de Arcadia Gamers lo postearemos esta misma noche para que la gente lo pueda leer. Y lo dicho, nada, muchísima suerte de Alixian, Jorge de Cultura Otaku, estaremos allí para hacer el Estaré allí para hacer el evento, el seguimiento de este maravilloso evento. Y desear, lo dicho, muchísima suerte a Dalixian. Vámonos al análisis de Final Fantasy XII. Vale. ¿Cuánto papel? Muchísimo. Te estás haciendo la picha un lío con los papeles. ¡Juan Carlos! ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Pues por fin tenemos en nuestras manos este maravilloso Final Fantasy XII que salió el viernes pasado. Viernes 23. 23 de febrero, sí. 23F. ¡Quieto todo el mundo! Sí, sí. Bueno, pues ese mismo viernes 23. ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Xavi, qué susto! Ay, que Dios. Estas horas de la noche no va bien esto, hombre. No. Bueno, pues eso, Final Fantasy XII, después de muchos retrasos. Mucho. Hemos recibido por fin este juego en perfecto castellano. Decir que yo de momento no he visto de eso que dices errores en la traducción. La verdad es que es maravilloso el trabajo que se ha llevado a cabo con este Final Fantasy XII. Y que no es para juego, menos. No es para menos después de lo que se ha tardado. Eso pero también decir que se ha esperado, pero es un juego que merece la pena. ¿Llega un poco tarde? Un poco tarde, sí. ¿En comparación con la vida de Play 2? No, en absoluto, porque total, tampoco... Le queda mucha más vida a Play 2, sin duda. Mucha más, no. Pero algo más, sí. Yo creo que a lo mejor sí, ¿eh? alguna sorpresa que den. Hombre, nos queda el God of War 2, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero sí, que aún nos quedan cositas. Yo creo que la Play 2 va a seguir tirando con juegos de este estilo. Rollo Guitar Heroes, Sin Stars, A-Toy. Sí, bueno, rollo concurso. Y va a tirar todavía bastante. Y bueno, que por en Japón va a seguir más. Ya que allí en Japón... Juegos de rollo Robot Tyson. Sí, o, Super Robot Tyson, Original Generation. Juegos al más puro estilo. Okuto no Ken. Efectivamente. Sale en marzo. Juegos de luchados de Robot Tyson. Y juegos al más puro estilo. Phoenix Wright. Sí. Bueno, Phoenix Wright, que no Phoenix Wright, sino. Sí, no, aventuras novela gráfica. Conversacionales y demás. Novela gráfica. Por supuesto. No. Si hay algo que estamos todos de acuerdo es que PlayStation 2 aún le queda vida, pero los últimos titulazos se van a medir entre este Final Fantasy XII, God of War, este Vice City Stories y alguno más que nos encontraremos sin ningún tipo de duda, como Lumines. Pero el que nos toca hoy es el Final Fantasy XII. Final Fantasy XII. Saca la servilleta, Tony. Saco la servilleta, todo está desordenado. Está sucia y desordenada. El análisis. No, pues vamos a hacer las cosas con un buen orden, como bien os ha dicho Kingman en esta crítica. Por cierto, recordar que nos encantan que nos critiquéis, y lo decimos muy en serio, nos vienen muy bien estas críticas y que nos digáis qué fallamos, qué hacemos bien, qué hacemos mal. Pero bueno, el caso es que vamos a empezar ya por fin este análisis de Final Fantasy XII hablando un poco de la historia. Y es que vamos a ponernos en la piel de un personaje ¿por qué no decirlo?, bastante carismático, como es Van, un ladrón de Dalmasca que por culpa de la muerte de su hermano mayor, Rex, en la guerra, está un poco como asqueadillo del Imperio de Arcadia. Sí. ¿Qué es el Imperio de Arcadia? Son los que están intentando dominar toda la parte Arcadian. De... Arcadian. Sí. Arcadia. Arcadia. Arcadia. Arcadia. Arcadianos. Arcadianos. Ojo. No somos ojo. Nosotros. Los malos no somos. Los malos del Final Fantasy. Sí. No lo somos. Que no nadie somos. Diga... Que nadie nos quite aquí... Que nadie nos quite aquí publicidad. Esto es Arcadia. Esto es Arcadia. No Arcadia. No. Yo como escucho algún análisis o leo un análisis de... Arcadia. No. Arcadia. Arcadia Gamers. Imperio de Arcadia. Somos Arcadianos. Somos Arcadianos, amigos. Sí. No, pues eso, básicamente Arcadia, que está intentando dominar todo el reino de Ivalice. Es decir, que Ivalice es un reino que ya se usó en el mítico Final Fantasy Tactics, que no llegó a salir en Europa, y que Van está intentando, entre otras cosas, intentar recuperar parte de esos tesoros, esas cosas que guardan el Imperio de Arcadia, que ha vetado al pueblo. Veas esos tesoros, poder repartirlos. Una especie de Robin Hood dentro de Robin la historia Hood de Final Fantasy XII. Sí. Se lo han quedado todos, los arcadianos. Se lo ha quedado todo. Ajá, sí. No, el caso es que tampoco queremos destripar mucho más, pero... Bueno, tiene pinta de argumento un poco más adulto, ¿no? Que los últimos Final Fantasy. El Final Fantasy X era un poco adulto, chache. Te referirás a Final Fantasy Crystal Chronicles y todas estas basurillas. Sí. Desde luego. La verdad es que Final Fantasy vuelve a su cauce. Y es que, lo dicho, como veis, es una historia bastante así, pero es que no queremos adelantar hechos ni decir nada más que pudiera doleros dentro de la historia. Pero obviamente veremos en la historia todo tipo de hazañas de amor, hazañas épicas. Épicas y emotivas. Épica y emotiva. Veremos todo tipo de traiciones y este cúmulo de cosas que trae consigo un Final Fantasy XII. Un Final Fantasy normal, un juego de la saga Final Fantasy. Un juego de la saga Final Fantasy, por supuesto, la historia no va a ser lo de menos. Entonces, decir que Final Fantasy, como hemos dicho ahora mismo, vuelve a su cauce después de algunos resbalones, véase ese Final Fantasy Crystal Chronicles, ese Final Fantasy X-2, o el poco éxito que está gozando Final Fantasy XI en la red, por culpa más que nada de World of Warcraft, probablemente. Y siguiendo... Sí, chate. ¿Y no había que pagar mucho dinero? Sí, también, por supuesto. Pero bueno, eso en todos los juegos online, al fin y al cabo. No, el caso es que, a ver, otros personajes que nos encontraremos en este título, por ejemplo, es la amiga de infancia de Van, Penelo. Una chica de 17 años que también es huérfana, como Van, que se nos olvida decirlo. Van es huérfana. Qué manía con los huérfanos, ¿eh? Sí, siempre igual. Pero da igual, es huérfana. Y ¿por qué no eran un juego de Punky Brewster? Ay, qué asco, chache, ¿para qué? Pero un juego de Punky. Oye, vamos con el análisis, hombre. Huérfano. Ay, qué asco de serie, tío. ¿Qué dices? No, pues entre otros, los personajes también principales nos encontramos... Dios, qué tío es tonto. Qué tonto, ni qué mierda. Es una mierda de serie, chache, que te entre en la cabeza ya. Que no vale para nada. Bueno, entre otros personajes que nos encontraremos en el título, nos encontramos también a Bash. Un personaje muy carismático, que al principio hará un acto que todos... Se nos caerá los miembros viriles al suelo, porque es impresionante, el principio del juego es impresionante. Y también nos encontramos con Ashi, la princesa del reino de Dalmasca, que también nos encontraremos con sorpresas con este personaje. Valthier, uno de los personajes que, en mi opinión, más carismáticos, con pistolas en mano. Y la verdad es que un diseño impresionante, que nos recordará a las mejores épocas de Square en cuanto a diseño. Y por último, Fran, una viera con orejas de conejo. Ahí estamos. Y de raza negra. Muy guapa, pero el típico personaje emo de estos juegos Final Fantasy. Véase Skull, Lionheart o Vincent Valentine. Bien, pues hablado de la historia, vamos a pasar del punto fuerte del juego. Lo que cuesta más de digerir de este juego, ni más ni menos que la jugabilidad. No porque sea mala o buena, bueno, no porque sea mala, mejor dicho, sino porque la revolución que ha sufrido esta saga en este Final Fantasy XII ha sido mayúscula. Sí. Y la verdad, sobre todo en los combates, ¿no? En los combates sobre todo. Y hay que decir que el sistema de batalla nuevo está muy bien pensado, está muy bien equilibrado. Y por qué no decirlo, la verdad es que... La verdad es que... Joder, chacho, es que no puedo, no me hace reír. No, lo dicho, que... Es que tenemos aquí en la mesa una HC, una revista HC. Nah. encima de la mesa. Qué asco. Y estamos mirando fotos y nada, un comentario aquí. Un comentario de una foto que hemos visto. Hemos visto ahí a un boom de estos tan simpáticos rojos y nos ha recordado. En fin, volviendo al cauce. Final Fantasy XII, la jugabilidad. El sistema de batalla. Sistema de batalla, iremos caminando por la campiña. No en la campiña de Hyrule, iremos caminando por la campiña. Y veremos cómo a partir del personaje van saliendo unas líneas. Estas líneas significan que nos estamos cruzando con un enemigo para luchar con él. Uh-huh. Una vez cruzado con este enemigo y ver la línea azul que nos está diciendo que estamos atacando a ese enemigo, tendremos pues varias opciones. Más que nada acercarnos a él y luchar. O por defecto darle R2 y escapar. También podremos escapar sin R2, pero es menos recomendable por el simple hecho de que estaremos con el arma empuñada, correremos menos y recibiremos más ataques. Con lo cual, la verdad es que es un poco peligroso. El caso es que, a diferencia de otros títulos, Final Fantasy XII nos lleva a la campiña, a hacer batallas y demás, pero nos da libre elección para saber cuándo queremos luchar y cuándo no. De tal manera, nosotros al ver a estos enemigos podremos elegir si luchar o no, o si nos conviene luchar en ese momento, si nos conviene irnos corriendo o lo que sea. Menos mal. Es decir, las random battles de anteriores, de otros juegos Final Fantasy, que te podían poner muy, muy nervioso. Exactamente, ya no existen. Ya no hay random battle, ahora tú estás viendo al enemigo y tú mismo, tú sabes lo que hacen. ¿Qué es el problema? Cuando te atacan más de 3, 4 o 5 enemigos, eso es un percal. Pero claro, no haberte metido en la batalla y no estarías luchando con tantos enemigos. Bueno, si has jugado a Dragon Quest 8, ya sabes a lo que te estás enfrentando. Exactamente. Cuando te atacan 9 enemigos, pues, o empiezan a salir de golpe. O los limos y se fusionan, pero aquí no hay limos, hay chocobos. Esa es otra cosa que quería decir, los moguris son muy feos. Pero después hablamos de ello. No. Pero es un respiro. Sí, por supuesto que sí. Ojo. Hay que saber que, claro, las batallas están ahí y tú las puedes evitar, pero hay que hacer frente a las batallas porque tienes que ganar experiencia. Claro. Exactamente, como siempre. Podemos evitar. Tienes que ganar guilds. Claro, podemos evitar la batalla, pero claro, evitar la batalla nos llevará a que no subamos de nivel y con lo cual... Nos llevará a no ganar dinero. Exactamente. Y a no ser el dinero, sino que también vamos a hablar de un nuevo sistema implementado en este juego. Y es ni más ni menos que el panel de licencias. ¿Tablero? Como el tablero, pero más complicado. ¿Más complicado que el tablero? Yo diría que sí, a mí me parece más complicado. ¿A ti te parece más complicado? Va por gustos, ¿eh? Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí, pero yo opino que es más complicadete y la verdad es que es un poco tiquismiquis este tablero. Me explico. Venga. El panel de licencias básicamente lo que hace es que nosotros, según vayamos avanzando de nivel, podremos gastar no los puntos de experiencia, otros puntos, en habilitar nuevas casillas dentro de este panel de licencias. Panel de licencias, imaginaos que es como un tablero de ajedrez, ¿vale? Con sus cuadraditos y demás. Pues cada vez que nosotros abrimos una luz, un cuadrado, nos dará a elegir otros tres. Esos tres los tendremos visibles y podremos ver para qué sirve cada uno de ellos. Por citar un ejemplo que todos entendamos, si queremos hacer magia tendremos que ir a este tablero y comenzar a buscar las magias entre él. Si o sea, queremos que da suerte. Un poco sí. Luego, si queremos, por ejemplo, llevar un tipo de arma en concreto que hemos recogido en medio de la campiña o lo que sea, si no la hemos desbloqueado en el panel de licencia, no podremos llevarla. Bueno, pero será más difícil a lo mejor que el tablero, pero sí que te dará más libertad. Porque el tablero eso tampoco es mentira que te llevaba por un camino, hay que decirse. Sí. Yo creo que el problema del tablero de esferas de Final Fantasy X es que sí que te daba opción de ir por otros caminos, pero si ibas por otros caminos fastidiabas otros personajes y el tuyo propio. Es decir, no tenías más narices que ir por el camino que tú tenías predefinido. Es decir, Tidus velocidad, Yuna invocaciones, Lulu magia negra, etc. Aura, bueno, hablando de... El tablero de esferas de Final Fantasy exactamente. X personalizado. Exactamente. Final 12, pues la verdad es que no plantea este problema porque cada personaje tiene su propio panel. Bien, pues dejando de lado ya el tema de los tableros y panel de licencias, quiero resaltar sobre todo eso. Que si no tenemos abierta la licencia para usar el arma que hemos cogido, no podremos usarla. Plantea un poco un problema, ¿no? Porque yo qué sé... Vamos a compararlo con Dragon Quest, el periplo del rey maldito, y veremos que el único problema que teníamos al llevar un arma más fuerte era no tener dinero. Y es que, francamente, perdonad, pero yo veo obvio que si tienes un arma, si tú llevas, estás especializado en un arma, no tienes por qué aprender a llevar ese arma en concreto que quieres llevar de nivel superior. Creo que lo único que te impide no llevarla es el hecho de no tener dinero. Pues en Final Fantasy XII es al contrario. Es decir, por mucho que seamos especialistas en espada, necesitaremos encontrar la licencia de la espada que estamos usando a gusto del consumidor, francamente. A mí, personalmente, esto no me acaba de gustar, pero le da mucho juego y le da mucha longitud al juego para intentar abrir todos los cuadrados del tablero de licencias. Y lo dicho, esto, a ver, parece muy complicado, pero a la que llevemos un par de 3 o 4 horas podremos entenderlo perfectamente. La curva de aprendizaje, la verdad es que no da demasiados problemas y se nos va administrando muy bien, poquito a poquito, cada cosa que tenemos que hacer. Es decir, al principio nos explicarán cómo van las batallas, después empezarán con el tablero de licencias, después con las armas, y es algo que se agradece porque tanto cúmulo de información al principio del juego conseguiría que no nos enterásemos de nada sencillamente y que tiremos millas con esto. ¿Duración? Duración larguísima, por supuesto. El modo, el sistema de historia es muy largo, pero conseguir todos los extras también lo son. Después hablaremos un poco más de ello. Bueno, no hablamos ya, que estamos en jugabilidad. Tendremos carreras de chocobos, podremos unirnos a un... Sí, sí, chocobo, sí, sí, sí. Este es el mejor chocobo, además, el nuestro. ¿Nuestro? Sale en el juego, pero yo no digo nada más. No, pues en serio, chocobos, carreras de chocobos. Luego podremos alistarnos a diferentes tipos de clanes para ir de caza y conseguir distintos tipos de bestias del mapa de Final Fantasy. Por citar un ejemplo, el primer enemigo, el tomate. ¿El tomate? Sí, sí, ese sí. Ese bicho nos mandan... es increíble. ¡Hola! ¡Toma tomate! Es increíble ese tomate. Bicho. Nos mandan a cazar un tomate que nos dicen que... ¡Qué fuerte! Un tomate en Final Fantasy XII. Sí, pero si vieras el tomate no veas. ¡Qué fuerte! Fuertísimo. El caso es que este tomate está ahuyentando a mercaderes y demás, pero después vemos el tomate y es un tomate minúsculo. Como bien nos marca Edu, no llega al palmo del tomate. Es muy chiquitico, muy poca cosa. Lo ves y es gracioso. Tú mírale la cara. Sí, pero obviamente la cosa se complica, amigos. Sí, otra cosa más del sistema de luchas, antes de que se me olvide. No todos los que estén en el escenario van a ser enemigos. ¿Oh? Y es que dentro del escenario de batalla nos encontraremos a elementos neutrales, elementos favorables, que, por ejemplo, nos podrán incluso dar vida cuando vean ellos mismos que tenemos poca vida. Oh. Luego, por ejemplo, un dinosaurio neutral, un tiranosaurio gigante neutral, que se irá comiendo a los enemigos mientras nosotros luchamos con ellos. Y otra cosa muy importante, si vamos eliminando a enemigos de una misma especie seguidos, se irán aumentando en una barra de combo, entre comillas, no hay ninguna barra, pero se van contando estos enemigos que vamos eliminando del mismo tipo, y contra más vayamos eliminando, más ítems de más valor nos irán dando, lo cual también le da un poco de estrategia al juego, de estar luchando contra una hiena y preferir buscar otra hiena a enfrentarte a un burro búho, por decir algo. La verdad es que es algo que le da también un toque muy estratégico al juego. Cosa muy importante del juego, los gambits. ¿Qué son los gambits? ¿Qué son? Ni más ni menos, por citarlo de una manera que podamos entender todos, sería decir a la inteligencia artificial de cada personaje qué tiene que hacer en cada momento. De 10 opciones, entre más o menos 10 opciones. ¡Madre mía, 10 opciones! 10 opciones. Por ejemplo, la primera opción... Sí. Quiero que Ashi, la princesa, cuando vea que el personaje principal tiene menos de un 30% de vida, me cure. Entonces, la prioridad de este personaje será que cuando tú tengas menos de 30% de vida, automáticamente te curará. Con lo cual, con estas sencillas opciones, hacemos que el personaje se comporte tal y como querríamos nosotros. Una cosa muy bien pensada por el sencillo motivo de que normalmente en estos juegos la inteligencia artificial no es lo mejor, precisamente. Y si quisiéramos hablar de un ejemplo, podríamos poner Resident Evil Outbreak. Le damos las hierbas y eso volaba y volaba y volaba. O le damos la escopeta y eso gastaba. Pues no, amigos, en Final Fantasy XII podremos medir estas cosas. El problema, en Final Fantasy XII todo va con Jinx. Casi todo va con Jinx. Que aquí se ha puesto Giles. G-U-I-L-E-S. Pero si en todo el juego le ponen Giles. Pero era con I, ¿no? G-I. Giles. Sí. G-U. Ah, era con U. Yo diría que era Giles. Bueno, da igual. Si es un detalle sin importancia. Bueno, pues... ¿Cómo le han puesto? G-U-I-E-L. G-U-I-L-E-S. Está bien. Ah, sí. Pues dime que era Giles con... Oh, pues perdón. Giles, Una pifia. El caso... Que sí, que Final Fantasy XII nos deja dar todo tipo de órdenes a nuestros personajes principales. Pagando. Pagando, medio pago. Pero la verdad es que es algo que se agradece, porque todos nos hemos cabreado delante de la tele como una mona cuando hemos visto que uno de nuestros aliados ha hecho algo que nosotros no queríamos que hiciera. Entonces, la verdad que Square Enix haya pensado en este detalle y que nos deje poder sobreescribir, entre comillas, la inteligencia artificial de cada personaje, uh-huh, es un detalle que se agradece y mucho. Bueno, vamos a hablar del apartado gráfico, creo que no me dejo nada por parte de jugabilidad. No. Y vamos a hablar un poco del apartado gráfico, que la verdad es que, señores de Square Enix, para quitarse el sombrero... Impresionante. CGs impresionantes, a la altura, yo diría que a la altura de Advent Children... Son una maravilla las CGs, sobre todo las que nos vamos a encontrar al principio del juego. Pero es que yo diría que el punto fuerte del juego no son los gráficos, no son las CGs, no, sino que son los gráficos del juego, que son una maravilla. Y yo quiero recordar una cosa, Edu. ¿Te acuerdas cuando dimos una noticia y chache hace mucho, mucho tiempo, los primeros programas de Arcadia Gamers, que se confirmó que Final Fantasy XII usaría la mitad de polígonos de Final Fantasy X? Y nosotros nos escandalizamos un poco, ¿no? De decir, ostras, menos gráficos. Pues no, resulta que no. Se encontró un sistema para que Final Fantasy XII rindiera al mismo nivel o más que Final Fantasy X con la mitad de polígonos, de tal manera que al tener menos polígonos podríamos meter más cosas en pantalla. Y es algo que se nota, porque tenemos escenarios plagados de gente, de todo tipo, por ejemplo, por decir algo, en el mercado de Dalmasca veremos todo tipo de gente, todo tipo de paradas, todo tipo de cosas en medio del escenario y el juego no se ralentizará ni un ápice. Eso sí, el frame rate va un poco bajo. Va un poco bajo. Si nos damos cuenta, el frame rate va un poco como ralentizado, pero tampoco algo más exagerado de lo que vimos en Metal Gear Solid 3. La verdad es que va por ese estilo. Decir que el juego no ha llegado a 60 hercios, ha llegado a 50 optimizado, bueno, con sin bandas negras. Ya, pero no podemos estar diciendo siempre, es Square Enix. Esperemos. Ya, pero lo hacen PlayStation bien. 3 está por, cogido por los huevos, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, tienen que hacerlo a 60 Hz sí o sí. Esperemos que sea el último juego que veamos por parte de Square Enix a 50 Hz, pero a pesar de todo, que no se escandalice la gente, porque estos 50 Hz optimizados están igual o mejor que los de Dragon Quest, el periplo del rey maldito. Y es que ProAim, la verdad, que en este aspecto trabaja muy bien los juegos. Siguiendo con los gráficos, todo tipo de magias, invocaciones, de maravilla. De maravilla, modelados impresionantes. Las caras geniales, podéis ver en las imágenes las pedazo de caras que se han marcado en este juego. Veremos todo tipo de detalles, por decir algo, en Bash. A mí estas caras tan pastelosas me ponen enfermo. No, no, por caras de niño bueno y todos son guapos, todos son perfectos, claro. Qué asco. Sí, sí, no, no, el caso de Bash, por ejemplo, que veremos perfectamente su cara. ¿Qué pasa, que los fuertes son todos guapos? Ay, chache, por favor. Los chulos son todos guapos. Yo es que quiero... también tiene que haber... Soy chulo y guapo. Hay feos. Sí, claro que claro. Sí, en todos los finals hay un feo. Todos los dinosaurios que salen. Pero vamos a ver. Son, pero ¿qué es más importante, chache? ¿Lo guapo o feo que sea el personaje o la belleza interior? Véase Barret o véase Red 13. Don Corneo no era muy guapo tampoco. Y mira, no un carismático el tío, Red 13, un perro. Ahora la gente se me echa al cuello. Los fanáticos de Final Fantasy se me echan al cuello. Pero da igual. Kaizid, bueno, Kaizid. Pero era feo. No, no, pero Red 13, el caso es que es un animal, entre comillas, nadie se me echa al cuello. Pero es el tío casi más carismático de todos los juegos. Es una maravilla de personaje. Es decir... Exagerado. Cállate. El caso es que... El caso es que la fealdad o la preciosidad de cada personaje no influye en el carisma del personaje. En Final Fantasy IX también encontrábamos personajes que no eran precisamente guapos. Véase Vivi. Todo el mundo sabe que el más carismático de Final Fantasy VII es Sephiroth. Cállate. No, es Vincent. A iros a la mierda los dos. Final Fantasy XII, que es el tema que nos ocupa. Gráficos en magias, impresionante. Invocaciones, impresionante, ya lo habíamos dicho. Modelados de personaje, una maravilla. Un juego gráficamente de 10. Las interfaces son geniales, a la altura de una consola que está al borde de su muerte. Es decir, que han tenido tiempo de buscar una interfaz bonita, como es la de este Final Fantasy XII. O por seguir, insisto, las ralentizaciones y demás casi no se notan. Eso sí, veremos un poco de popping. Es decir, según vayamos viendo el horizonte... Cuando haces pop ya eres top. No, esos son Pringles, patatas. ¿Sabes? Patatas que no son patatas. No, el caso es que el popping veremos como cuando estamos en una distancia muy lejana, veremos cómo reaparecen esos escenarios, esas personas aparecen mágicamente. ¡Hola! Pero la verdad es que es una distancia bastante lejana. O sea, no es del rollo Driver 2 que aparecían de golpe... eso no era popping, eso era asesinato. Pero no, aquí en Final Fantasy XII el popping la verdad es que no está demasiado exagerado y no influye popping en absoluto en el juego. Podremos alquilar chocobos. Y diréis, ¿a qué viene esto? ¿Un juego en gráficos? Pues nada, esto, absolutamente nada, pero es que me apetecía decirlo. Gráficamente, estupendo, maravilloso. Música, Edu. Increíble. ¿Cómo empieza el juego? ¿Cómo empieza con juego? Dos temazos que es que toca. O sea, el compositor ha ido a lo fácil y ha cogido dos... No es Uematsu. Por supuesto que no, pero la verdad es que el trabajo ha sido excelente. Se echa un poco de menos a veces. Sí, por supuesto que sí. Pero es un trabajo excelente. O sea, ya nada más poner el disco, que te salga el tema principal del Final. De la saga Final Fantasy. De la saga Final Fantasy, ya dices... Olé, porque hacía tiempo que no se volvía escuchaba. A escuchar. Uh-huh. Y principalmente, o sea, el tema en piano y que la gran mayoría de la banda sonora es orquestada. Sí, sí, verdad, sí. Pues gana muchos puntos. Sí, sí, por supuesto que la banda sonora de Final Fantasy XII es una maravilla, una magnífica maravilla. Obra de arte. Obra de arte, sí, sí, sí. No es Uematsu, pero la verdad es que el trabajo está muy, muy bien realizado y es totalmente digno de esta maravillosa saga. Doblaje, nos encontramos con un doblaje en inglés. No ha llegado después de los incesantes rumores de que vendría el juego en castellano. Muy mal, muy mal. Ya, pero era obvio de que no llegaría en castellano un juego con tantísimos diálogos. Bueno, Bueno, la verdad es que era caro, chache. Pero bueno, en fin, la verdad es bueno, que... Bueno, mejor esto que a lo mejor un doblaje mal hecho. Sí, sí, tampoco... por ejemplo. Por bueno, ejemplo. Es igual, pero... no. Ya. Por supuesto que debería... La gente debería empezar a gastarse ese dinerico para que la gente entendiera el juego ya no solo leyéndolo, sino escuchándolo. Eso es esto lo vas a enviar a Square Enix, este por análisis. Supuesto, por entonces supuesto. No digo nada o... ¿Y no? Lo digo muy mal. Pero el doblaje tenía que haber sido en castellano. Pero vamos a ver, chacho, esto es Arcadia Gamers, por favor. ¿Desde cuándo nos callamos algo? Si hemos enviado cosas electrónicas no diciendo sé. Que el juego es una mierda. Yo después de ver cosas como el Kingdom Hearts o Final Fantasy Advent Children... Bueno, la verdad es que sí. Me da igual que salga en español. Yo Kingdom Hearts, insisto, dejando de lado el doblaje de Kairi y algún personaje más, lo vi un doblaje muy correcto, sobre todo el trabajo del doblador de Sora, que era impresionante. Pero, por ejemplo, no sé, es como en Advent Children, digo lo mismo. O sea, sí. Han cogido personajes que van muy bien para esas voces, pero otros que no. Ya. Y si te miras uno, mírate a los otros. Bueno. Y no cojas a los que creas protagonistas y pongas voces a los que sean protagonistas y después a los otros, que son más secundarios, pero tienen un papel principal, no le pongas una voz mala. Por supuesto. Bueno, el caso es que el doblaje en inglés está bastante bien. No es un doblaje que recordaremos como el de Castlevania Symphony of the Night, pero es un doblaje excelente. Bueno, excelente, no más bien notable. Pero que no influye demasiado en el juego tampoco. Así que lo dejamos pasar con una buena nota, pero no de excelente. Lo dicho, Final Fantasy XII. Acabamos ya este análisis. Un juego maravilloso. Uno de los últimos juegos que vamos a ver, vamos a disfrutar a tan gran altura en PlayStation 2. Y la verdad es que la nota es una nota que se la merece. Es una notaza para este titulazo. 9,4. Y es un juego totalmente recomendado por Arcadia Gamers y que la verdad es que llevamos mucho tiempo esperándolo y que la espera se ha visto recompensada con una preciosa traducción al castellano y una optimización del juego muy buena. Un buen lavado de cara para un juego, un buen relanzamiento de la saga. ¿Va a dar para mucho más la saga después del 13? Yo creo que sí. Sí. La verdad sí. Es que esto da para un debate. Si Final Fantasy debería acabar ya, debería seguir, pero creo que no es el momento... Yo creo y además que yo creo que sí, chacha, francamente. Puedes seguir tranquilamente. Si, teniendo en cuenta que este cambia mucho al Final 10 y que cada Final Fantasy va cambiando bastante del uno al otro. Claro, es que si fueran de una misma saga, quiero decir, si todos siguieran una misma línea argumental sería un problema. Sí. Pero al no serlo, lo único que conservas es el nombre y el número. O sea que tampoco lo veo tan importante y yo creo que Final Fantasy es una saga eterna. Como claro, es que de hecho muchos Final Fantasy, si le cambiaras el nombre... Se podría ser cualquier otro juego. Pero como Final Fantasy el nombre ya vende, claro, pues claro. La dejas, es una maniobra inteligente. Es una maniobra lógica. Inteligente, pero que no falla casi nunca. Claro. Excepto en casos desde que se fusionó con Enix. Square casi nunca nos ha fallado con un Final Fantasy. No. Quiero decir, excepto Final Fantasy 8 quizás, pero eso ya va por gusto. Hay gente que le apasiona ese juego. Igualmente es lo que digo, como son tan diferentes de uno al otro, a lo mejor a mí me gusta más el 7, pero a ti te gusta más el 8. Es que estamos hablando de juegos diferentes. No es el caso y no me insultes, eso para empezar. No, así te voy a dar yo a ti ahora. No. Bueno, pues nada, lo dicho, un 9,4 a este Final Fantasy XII, recomendado totalmente por Arcadia Gamers y nos vamos al retroanálisis. ¡Vamos! ¡Puyo! ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Bueno. Un análisis de Puyo Puyo. Puyo Puyo. Lástima que el Puyo Puyo no tenga nada que hacer contra el maravilloso Lumai. Eso díselo a la lista de los más esperados de Japón, uy, a los mejores juegos de Japón, uy, que está ahí, uy, está me ahí. Paso, me paso está, la lista de Japón, está ahí, el Ford. Está ahí, ¿eh? ¿Cómo era la canción de Puyo Puyo que tarareamos? Que ahora no me viene. Nos va a comer, nos va a comer. Vale, venga. Nah. Mientras esto es el retroanálisis, yo la canto de fondo. Vale, vale. Comienza. Na, na, no. Nos no, encontramos no, con un juego. Es que no me acuerdo. No, no, no. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Tú habla, Edu. Este es una vez un juego arcade de puzzles, al más puro estilo Tetris, el cual llegó a una conversión para Super NES. Para ya me ponen nervioso. Vale, vale, venga, va, Xavi, ponle la música. Ponen nervioso. Ponle la música al niño, ya, ya, el chache, ya, ya. Ya, chache. ¿Qué temazo? Continúa, continúa. Venga, va. Bueno, es un juego de puzzles al más puro estilo Tetris, aunque con sus variantes, lógicamente, no iba a ser calcao. Y nos encontramos con que... ¡Vete a saber! ¡Vete a saber! ¡Vete a saber! Hay muchos que son calcaos. Es cierto. Es el juego de la putada. Sí. ¿Qué? El Puyo Puyo es el juego de putear. Puedes acabar muy mal con un amigo si juegas al Puyo Puyo. Sí, ¿por qué? Es un juego que envicia mucho. Eso sí. Y cuando estás jugando versus y ves que te está saliendo todo bien y no ves la pantalla al contrario, uh-huh, y ves cuando de repente el contrario hace algo y empiezan a brillar toda la pantalla y dices, uy, ¿qué habrá hecho? ¿Qué pasará y aquí? Y de repente todo lo bien que ibas de segundo después, ¡potabam! Sí, sí. Y te cae un tiro toda la mierda. Señores, ¿cuál es el objetivo del juego? El objetivo, digamos, ¡putear! Ya, pero vamos a explicar cómo se putea. Tienes dos pies. Para decir palabrota. Tienes dos piezas. ¿Sí? ¿Vale? De dos colores diferentes. Pueden ser de colores diferentes o iguales. Entonces, rollo Tetris. Tú la bajas y tienes que ir juntando piezas del mismo color. Entonces, haces una pieza más grande. Y así con más grande. Claro, más grande. ¿Y cómo se explotan? Pues, juntando cuatro. Ajá. Cuatro o lo que esté configurado, depende del modo de juego. El caso es juntar un número determinado de fichas. Entonces, tú ahí ya puedes ir programando combos. Eso es la clave del juego, programar combos. El que no sabe programar combos y la pantalla tiene muy limpita, se piensa que sabe jugar muy bien, pero no tiene ni puta idea. No, es decir, el objetivo es el siguiente. A ver si lo he entendido, porque yo del Puyo Puyo no tengo ni idea. A ver. Vamos a ver, el objetivo es el siguiente. Tú vas poniendo puyos. De tal manera que vas juntando elementos de que van explotando según la cantidad que haya. En este caso, cuatro. Estos al caer... caen los que tienen encima y van originando combos. Efectivamente, esa es la clave. Perfecto, perfecto. Entonces, cuanto más van explotando, al enemigo le caen... Cuanto mejor te montes el combo, más caótico será para el contrincante una vez decidas destrozar, petar... Efectivamente. Y otra cosa, siempre enviarás el doble de lo que petes. Uh-huh. Es decir, si petas 4, envías 8. ¿Sí? Sí. Joder. Es un revienta por 2. Y después... si consigues vaciar toda la pantalla, te dan una bonificación que le envías 16 fichas de golpe. Jope. Qué después, maravilla. Esto es el modo versus. Después tienes el modo arcade, que no es más que te batirás a 8 enemigos. Aunque esto ha ido cambiando a los puyos actuales. Sí, a los cuales ya tienen un modo historia bastante largo que no sé ni a qué viene. ¿Tú te crees, chacho, un modo historia en un Puyo Puyo? No, qué absurdo. Ya es que... El otro Puyo Puyo era, cogías un personaje y te tenías que cargar al demonio. Tampoco... Es real como la vida misma. Y después tenemos el modo supervivente, que no es más que juega hasta que puedas. Hasta que te eliminen. Puyo Puyo después, es un juego... Gráficamente no se puede destacar mucho. Alguna animación de los muñecos o... Sí, pero tampoco hay mucho que personajes. Destacar. Y tampoco lo necesita. Y la ¿eh? Música, pues... es enganchosa, es lo que se puede pedir en un juego de puzzle. Pegadiza. Sí, sí. No, la verdad es que, a ver, es un título entretenido, un título totalmente... enganchante, no me sale la palabra. Pegadizo. Pegadizo no, Adictivo. Adictivo, es un juego adictivo, sobre todo a multiplayer, y que es un juego impresionante para Super Nintendo. Edu, ¿qué nota le vamos a poner? Un 3,5. Sobre 5. Sobre 5. Un juegazo, Puyo Puyo. Ya están jugando a él, porque cómo engancha, amigos. Vámonos a la sección del... Mail. No me salía el nombre. No es una sección. No. Es algo. Random cosa. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Después un problema. ¡Ey! Joder, ¡que te han pillado! Estamos hablando aquí de Naruto, de la estrategia. Lo he hecho aposta. Es que ha vuelto Naruto, señores. Naruto Shippuden. Y van dos semanas diciéndolo. ¿Ah, sí? ¿Lo dijimos la semana pasada? No. No lo dijimos. Sí, lo dijimos. Me extraña que no lo dijéramos. Pues no lo dijimos. Estás colado. Me perdonas. Ha vuelto a Naruto a lo grande. Se acaba el relleno por fin y ha vuelto la saga. ¿Por qué pones esa cara si estábamos todos igual? No. Yo estaba emocionado, pero... Es que, a mí Naruto, bueno, vamos a leer el mail. Me ha gustado, el opening está muy bien. Sí. Pero da Gim Perarnau Girau. Más conocido como... Yohama. No sé cómo querrá que se le llame. Yohama, supongo. Yohama. Como la mojama. Yohama, como el pijama. Y la mojama. Yohama. Ja. ¡Hola, Yohama! ¡Lo siento! ¡Qué humor! Hola de nuevo, soy Yohama. Envío este mensaje para aclararme de cómo creéis que será el Sonic de Wii. Visto el fracaso que ha tenido en la 360, no sé qué pensar de cómo será este. Baja el volumen. ¿Fracaso? Querrás decir hostiaza, basura. Sube, anda. Además, pensando un Sonic ambientado en las mil y una noches no me convence. Ya sé que diréis de que habrá que esperar a que salga el juego y todo eso, pero me refiero a que si el de la 360 ha fracasado, si este también lo hará. ¿Estos fracasos se debe a que el creador de Sonic se ha ido del Sonic Team? Pregunta. ¿Me podríais dar una opinión de lo que pensáis? ¿Creéis que este Sonic será bueno o malo? Venga, muchas gracias, sois los mejores. ¡Viva Gumon y mi avatar! Su avatar es muy bueno. Yohama es el rey de los avatares. Postdata, si no os queda tiempo para el programa, no hace falta que contestéis. Demasiado tarde, Yohama, porque te hemos contestado y no tenemos tiempo. No, básicamente, las preguntas. Sonic and the Secret Rings, un juego que ya pudimos probar en la presentación de Wii y que la verdad es que no nos dio ningún tipo de esperanza. Pero era una versión muy atrasada con lo que llevaban programado al respecto en esa época. Ajá. Y según se han visto en los últimos vídeos, un último vídeo maravilloso, hemos podido ver que este Sonic parece ser que ha mejorado y para bien. Con lo cual, crucemos los dedos y esperemos que este Sonic and the Secret Rings, a pesar de estar basado en algo que no nos gusta, como son las mil y una noches, esté bien y esté a la altura. Vosotros. Ay, no tenemos tiempo, ¿Cuánto me queda, técnico? 30 segundos. 30 bueno. segundos, eso no es nada. Déjame al menos contestarle esto a Camilo. Y que sí, que yo creo que la culpa es que Yuji Naka se ha marchado del Sonic Team y que este Sonic esperemos que sea bueno, Yohama. Adelante, don Camilo. Un programa penoso. Como siempre. Un análisis bajo. ¿Por qué? Muy bajo. Bajo de contenido. Déjalo. Se acaba el tiempo, quedan 10 segundos. Bueno, la semana que viene la crítica de este programa en Arcadia Gamers, es la próxima semana anterior. Venga, pues nada, oye gente, muchas gracias por estar ahí detrás y nos vemos la semana que viene. Un saludito a todos desde Barcelona y adiós. Es la una. Sardañola Radio 105.3 FM.